dimensiona tu espacio. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Entercabum Prize. Misión durante los próximos 5 años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González Loyo. La primera oficial científica Susana Romero. El primer oficial médico Horacio Sandoval. Oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno. Rebeca Soriano. Alejandro Palomares. Eduardo Mendoza y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de imaginación. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación, y nos encontramos en Kaboom, en martes de cómics. Hoy es que 7 de febrero, y se encuentra con nosotros la Kayla Romero González. Hola. Está Susy Romero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, ya saben que tenemos al japonés de Petatiux, que está aquí con nosotros, Norihiko Matsumoto Kawahara. No se encuentra ahorita porque está en misión especial, aquí en la cúspide de aquí de Lomas Verdes. Pero ya nos cayó el chahuiste otra vez. Ay, sí, ya ni modo. Ya no se aguantó. Y aquí tenemos al Garjul, Mike, alias Mikey, otra vez aquí dando lata, que se fue en diciembre y otra vez ya regresó, caray. ¡Qué hijo, bueno, es que... Alias, ¿cómo se llama? Doña Laborita, de mi consentido. ¿Qué me dijeron por ahí? Perro que no lo gana. También tenemos aquí, nada más y nada menos, que a la Wolverina de Petatiux, alias Rebeca Soriano. Buenas noches, bienvenidos. Sí, muy feo. En los controles se encuentra Lalo Mendoza, que no son controles, son una vil computadora conectada a un micrófono. Hola. Si son controles, tiene su maña saber. Es que hay que ponerle mucho caché, porque ya ves que luego nos critican. Mucho caché, también. Hay que tener estructurado el programa. En los controles. También en nuestra cabina de chat se encuentra... Chat youtubero. El Pinolillo Sandoval, alias Miguelito. Horacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Y pues, ahorita llegan los demás. Sí. Bombi está trabajando, la tenemos de esclava para la tira de mañana. Hipnotizamos con medallas así de esas especiales. Está trabajando en la tira de mañana porque estamos cumpliendo años en Crónicas Cuadradas. ¡Sí! 2 años. 2 años. Dos años. Estamos en manteles largos. Exactamente. Ahora sí que el sitio pues, se nos pasó bien rápido, ¿no? Como que muy rápido el asunto, 2 años. Sí, gracias. Pero pues, hacemos las tiras... Por decir, con cariño para todos ustedes. Y bueno, vamos a 2 piezas musicales mientras vienen los demás. Clarín de órdenes. La primera es de Harry Nilsson, que es un compositor de los años 60, muy bueno. Tenía influencia de Beatle, tenía influencia de esa época. Y él compuso la música para esta caricatura que se llama The Point. Aquí se llamó Oblio. que fue, era una caricatura que pasaban en los años 60 en Navidad y que era narrada por Ringo Starr. Uh-huh. Este era de un niño que tenía la cabeza, nace con la cabeza redonda en un mundo donde todos tienen la cabeza de pico. Entonces era discriminado, lo destierran y pasa por una serie de aventuras y cuando aprende y aprende su, a encontrarse a sí mismo, regresa a la tierra de pico y resulta que cuando llega todos se ponen con la cabeza redonda y él con la cabeza de pico. ¿Sí? Así sí. Pasa. Entonces este está muy buena esa caricatura, me gusta mucho el look. De hecho hice unos dibujos yo para DeviantArt homenajeando esta a esta caricatura. Y, ¿ah, sí que subiste? Sí, unas que subí ahí en DeviantArt, que tiene un perrito azul. Ah, ya. Yeah. Este, y es como pintado como acuarela, todo acuarelado. Ah. Entonces vámonos con Are You Sleeping, que es un tema de esta caricatura, con Harry Nilsson. Y después nos vamos con Feeling So Good con los Archies, que de ahí sacaron la onda de Scooby-Doo. Vámonos. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Anytime at all, I wanna have Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Prepárate, prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva, todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Acabo de escuchar de los Archies. Bueno, primero fue Are You Sleeping con Harry Nilsson, que, como les digo, él era un músico, bueno, es un músico muy famoso que compuso varios éxitos importantes en esa época de los 60s. Era amigo de los Beatles, muy amigo. De hecho, cuando vino John Lennon aquí a América y que se quedó en Nueva York en su época de que se quiso separar de Yoko Ono, uno de sus amigos que estaban en, que se iban de fiesta, era Harry Nilsson. Y acabo de escuchar Feeling So Good también de los Archies, que era una especie como de gorilas, como el de ahora, que son muñequitos que representan a un grupo de musical. También los Archies así era, y pues este es Feeling So Good, que resulta que le estaba diciendo aquí a los chavos que estos cuates pues ahorita son productores de disqueras y han producido discos de Stevie Wonder y de muchos famosos, porque pues se consideraba esta música de los Archies como música fresa para la caricatura. Uh-huh. Creo que hay mensajes, ¿verdad, Guachín? Sí, nos dice por acá Don Clon. Ya empezó el programa, vamos a escuchar. Gracias. Hola, saludos. Hola, Agustín. Nandito, hola, ¿ya vieron el nuevo trailer de Spider-Man? Clarísimo, ya. Adiós, muchacho. Hola, y en pantalla grande, y ya lo subí al Facebook también. Padrísimo. Dice Jompis, uy, ya se acabó el programa esotérico. ¡Saludos! Hola, Jompis. Está todo norteado el Jompis, sí. ¿Eh? Y luego nos dice... Por cierto, Jompis, no mañana sales en la tira de... De crónicas cuadradas. A ver. Bueno, aquí el protocolo. Buenas noches, pasen ustedes. Saludos, don Oscar, Rebe, Guacho, Nori, Lali, mi hermano Mikey. Ay, casa llena. Felicidades por los 2 años. Saludos, zombies. Gracias, zombies. Muchas gracias. Eric, buenas noches. Hola, Eric. Hola, Eric. ¿Qué tal? Good night. Pucky Bear, buenas noches. ¿Qué tal el frijolito? Me voy con el camino. Ah, que por cierto, perdón. Feo. Las montañas desde aquí de La Teña, si se fijan bien, están nevadas. Uh-huh. Y y nevaron en algunas partes del Estado de México. Estuvo bastante frío. Y aparte hubo una granizada ayer muy fuerte en la carretera a Cuernavaca, que los que venían de Zihuatanejo hicieron 12 horas para llegar acá. Y los de Cuernavaca 4 horas. Por el frío. Por el granizo. Por el granizo. Imagínate. ¿Qué más, Joaquín? Nos dice Brenda, hola mi familia Cabún, ¿cómo están? Hola, mira, Brenda, como siempre, cada vez que entras, estábamos bien antes, pero cuando entras, pues ¿qué te voy a decir, Mendiux? ¡No es cierto! Dar Pegasus, hola a todas, buenas noches, ¿cómo se la pasaron en este puente? Pues no las pasamos porque no fuimos de a puente, estuvimos aquí haciendo, viéndole las caras a todos los cabunes. Igual, unos se enojaban, otros estaban riéndose. Nori estaba espantándose. Ahorita le di una espantada a Nori bien padre. Estaba bien entrado dibujando. Y entonces que llego por detrás así, pero no me vio. Y todavía le estaba haciendo señas para que me viera al lado de él y no me veía. Hasta que tuve que poner la mano en el papel donde estaba dibujando. Y se vio una asustada, pero... Me acuerdo, sí. ¿Qué más, Guachín? Nada más, esto por el momento. Pues ahorita a lo mejor viene Nori. Bueno, nos dice Neti. Sí. Hola, mis comunes, ¿cómo están? Pues muchas felicidades por Crónicas Cuadradas. Excelentes tiras día con día. Hacen que el estrés de la rutina se vaya. Que sean muchos años más, pues que haya pastel. Ja, ja, ja. Saludos y que sigan las tiras y la diversión con Kabun. Gracias, Neti. Hola, Neti. Muchas gracias, hola, Neti. Pues sí, Crónicas Cuadradas en realidad empezó. Miren, ya viene llegando aquí el señor Susodicho. Siéntate en el lugar de la Kaila, Nori, si quieres. Kaila tiene su lugar. Ah, bueno. Siéntate en las escaleras, Nori. No, maldito. Es que te estábamos contando que te habíamos asustado. Ah, bueno. ¿Qué dice todos? Qué interesante conversión, qué trascendente, ¿eh? Yes. Bueno, no, lo que pasa es que le decíamos que Crónicas Cuadradas, en realidad, yo la... ¿Se está riendo la Mariana? Sí, está riendo. ¿Está oyéndonos? Condenada Mariana, en vez de que esté aquí, Mari, en vez de que esté aquí, está oyéndonos ahí arriba. ¡Estoy esclavizada! Bueno. Nos dice por acá. Espérame. Resulta que Crónicas Cuadradas empezamos en 1979 a generar el concepto. Iba a ser un libro para tratar de explicar las cosas que ocurrían en el medio. Se dejó por ahí y ya en los 80s, más o menos como por cuando ya nos empezamos a juntar los cabones, también íbamos a seguir haciendo el libro, pero en forma de cómic. Y pero luego ya cuando empezamos a abrir el sitio de las tiras, preferimos hacer tiras que un libro. Y pues por eso iba a ser puro crítica al medio, pero empezamos a meter las tiras de Joe, de Maggie, de Palomitas, de Washington. Y próximamente vamos a meter de otros títulos después, cuando ya tengamos más tiempo, porque en realidad las tiras se están haciendo con el poco tiempo que tenemos para dedicarle a este sitio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero lo hacemos con mucho cariño para todos los que nos leen y los que nos critican. También. ¿Qué más? Perdón, Wichín. Dice Chip and Dead, hola a todos del Estudio Camp. Y los troles les dijeron, tenemos un ejército, y Kabun contestó, tenemos un Hulk. Excelente línea de la nueva película de Avengers. Sí, gracias, sí está. Esa película de los Vengadores va a estar. Va a estar no, y viene el Spider-Man. O con razón nos dijeron en Disney que sí iban a hacer las dos películas, aparte de Dark Knight. Sí, van a estar, pero de lujo, ¿no? A mí me gusta mucho. Me gustó mucho el look del Hombre Araña, a pesar de que no estoy muy de acuerdo con el traje. Pero no importa, se ve que va a estar bien padre y es el original del Hombre Araña. Y nos dice Skulls, un saludote a Kabun de todos sus fans de Tlaxcala, son la ley. Saludos a todos los amigos de Tlaxcala. Saludos. Saludos. Y hemos hecho muy buenos amigos allá en Tlaxcala. Sí, ¿no? Bastantes. Nos dice Dani, sentidito Corquidi. Saludos desde la Fe Toluca. Saludos, estimado Dani, que por cierto vive en Valle de Bravo y también creo que está helando por allá, según lo que me dijeron. Todos lados está helando. A ver, Dani, ¿es verdad que está cayendo nieve allá? Bueno, pues no supieron lo de Venecia, ¿no? Que se congelaron los. ¿A poco? En Venecia. También está nevando en Libia y está nevando en Francia, en todos lados. No fue eso. Nos dice Dani Corquidi, oigan, ¿conocen al director artístico Marek Fritzinger? Ha trabajado mucho en México, aunque él es alemán, me parece increíble su trabajo. Está haciendo un corto animado de bastante calidad llamado Ana. ¿Lo han escuchado? De un director llamado Carlos Carrera de Coloco sí. Films. Sí, sí, los hemos escuchado, no los conocemos, pero sí hemos escuchado de ellos. Y esa caricatura, bueno, ese dibujo animado de Ana, se ve que está muy padre. Está muy padre los diseños. Muy padre, creo que es lo mejor que se está haciendo. Uh-huh. Adrián nos dice, hola Oscar, saludos. Saludos, Adrián. Hola. Nos dice Eric, lagrimita, Lili, Lili. Uh-huh. ¿Podrían platicar un poco del artista George Pérez? Le pregunté, bueno, ¿qué quieres saber? Y nos dice, pues, ¿desde cuándo trabaja en los cómics? ¿Si sigue vigente? Es que hace rato que no he visto sus dibujos. A ver, Reed. Para que los que no sepan, él inició su trabajo desde los 70s y él empezó a hacer Wonder Woman. Para los que no hablen inglés, es la Mujer Maravilla. Él también hizo Los Jóvenes Titanes, titanes, no tintanes. Este, y ahorita sí, su trabajo sigue vigente. Él hizo la famosa portada de Elseworlds, de Crisis del Mundo Infinito, la que hizo después Alex Ross con un maravilloso arte, impresionante, un megapóster. ¿Cómo dice Reed? Que es, está impresionante. Está impresionantemente bello. O sea, lo digo en serio, chamaco. Este, y ahorita, nada más, para los que no sepan, está haciendo, hizo los números unos de la nueva serie de Superman. También hizo unos crossovers, ¿no? Ayudó a él dibujó Marvel contra DC. Exacto. Sí, este, es muy bueno. Que de hecho se quedó estancado ese proyecto. Sí. Pero hay unos dibujos muy padres. Él es de los pocos dibujantes que son meticulosamente barrocos. Detallistas. Es muy barroco. Y hace ciudades con todos sus cochecitos, de los dibujantes que a mí me gusta. Sí, es muy bueno. De hecho, es de los que recomendamos nosotros como un, se puede decir, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, ¿cómo ves? Sí. Órale. Ya nada más. Este... Y pues nos vamos, que ya, y del trailer de Spider-Man, ha dejado muy buen sabor a boca. Y fíjate que ahora que lo poco que se ve de Lagarto, ese está muy basado en el Lagarto de Steve Ditko. Sí. Del primero que se hizo. Y lo que me gusta a mí es que a pesar de que se ve muy oscura la historia de Spider-Man, están mezclando la nueva saga que salió en los Unlimited, de que se ve el origen de los papás de Peter Parker, que supuestamente, no sé, se desconocía todo, que después nos enteramos con lo de los clones que eran agentes, uh-huh, infiltrados, que por eso lo dejan a cargo de sus tíos, y parece que lo van a meter, no parece, van a meter eso dentro de la saga de la nueva serie de Spider-Man. Y a mí lo que me fascina es de que empieza tal cual como sí. Es. También va a salir el Capitán Stacy, ¿no? El papá de... Está el Capitán Stacy, Gwen Stacy. Hay rumor de que va a salir Norman Osborn. Yo digo que sí, tiene que salir, porque de entrada en el tráiler se ve la corporación Osborn. Sí. De hecho, el laboratorio donde trabaja el Dr. Connors es en Osborn. Y también creo que van a ser la saga clásica del lagarto, que la esposa, que todo el rollo, ¿no? Que sí, aunque no se ve la esposa, yo creo, bueno, no creo, estoy seguro, porque inclusive en el trailer se ve que se inyecta en el brazo. Uh-huh. Y está muy muy padre, porque como que más allá de que si el villano o el Duende Verde, creo que es el lagarto influye mucho en la mística de Spider-Man, porque fue el primer villano, no sé si mutante, transformado, que influyó en la vida de Spider-Man, porque era su mejor amigo, era su tutor en la escuela, en la universidad de Peter Parker. Entonces había un cariño más allá, porque en algunos cómics yo voy a decir Peter Parker que lo veía como una especie de papá. Uh-huh, aparte, como Peter Parker, que también me gustó eso, regresa a los disparadores mecánicos que se ven muy padres, Sí, también porque... También la parte de como pelea se ve más ágil aquí. No, y lo que me gusta es eso, que precisamente escucharon un chavo, parece que valga la expresión, muy ñanguito, muy flaco, que es como era Spider-Man, era un debilucho. Sí. Y aquí nos lo vemos con su clásica frase a Peter Parker, ¡oh, MJ! Que va a llorar, ¿no? Como el otro Peter anterior, este sí se ve fuerte. Ajá. Y no nada más físicamente, sino de carácter. Exacto. Que es lo interesante. Sin embargo, bueno, yo soy de la opinión que Peter Parker fue transformándose, porque en la primera etapa era así, era debilón, y esa era la característica psicológica. Y aquí se ve también. Y la parte cuando si lo hacen, también si lo hacen demasiado fuerte ahorita, nada más por cuestiones, también le quitan parte de la psicología. No, porque se ve luego en el primer tráiler, en el segundo. Se ve que es un Peter Parker muy... Muy niño. No deja del niño, muy extrovertido. Uh-huh. Que es ese clásico ratón de biblioteca. Sí, porque sí tienen que dar esa característica. ¿Qué más, Joaquín? Dice Dani, sí, en efecto, está nevando granizo ayer en Valle de Toluca. Nos hicimos 2 horas y a la mitad del camino nos regresaron porque se deslavó todo el cerro. Uy, y por el granizo cerraron la carretera. Estaba con paisaje de norte de Europa. Nos tuvimos que regresar hasta Valle e irnos por la autopista nueva. Nos hicimos otras 3 horas. Uy, wow, está canijo. Dice Gianni Marcelo, hola queridos cabones, mandándole saludos. Gianni Marcelo desde GTO. A ver, mami, hola, has entrado Gianni Marcelo. Sáquese. Entrada nueva. Entrada nueva, sáquese. ¿Qué pasa, Pecho? Dice Reed, a mí el nuevo trailer de Spider-Man me da miedo porque otra vez se ve que el actor principal se va a quitar a cada rato la máscara. Sí, eso también. De hecho, yo también lo vi. Ay, pero quiero pensar. Por eso siempre digo, me refiero a la película, tengo miedo. Sí, porque cuando se la quita. Ahí está justificado. Sí, pero. Pero. Espero que no se la quite. Cuando en la escena final está sin máscara otra vez. Sí. Y nos dice por acá Héctor. Hola, en Valle de Bravo no hace frío. En donde sí está cayendo hielo es en la comunidad de Amanalco de Becerra, que está entre Valle de Bravo y Toluca, pero si viajas media hora más de Valle de Bravo, en la Villa de Colorines, no hace nada de frío, por el contrario, hace mucho calor. ¡Órale! ¡Oh! Está muy loco el clima. Sí, pues. Dice Skull, lo mejor de la nueva de Spider es que eliminaron al maleta de Tobey Maguire. De hecho, Maguire llegó a despoticar de la... más que nada del personaje. ¿Sí? Sí, bueno, según lo que yo recuerdo. Y luego dice Skull, alias Peter Parker, ojalá Norman le respeten el clásico peinado, y sí, odié los disparadores naturales, entre comillas, de las anteriores. Estuvo padre también, pero creo que este es el chiste del Spider-Man, es que él hace su traje. Ándale, él mismo hacía la fórmula para la telaraña. Sí, que precisamente por eso ya estuve viendo el tráiler, y las botas que utiliza son de motociclista. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que trataban de hacer? Que el chavito sí se viera real. Y los lentes son gogles de bicicleta. Y es también, lo que estaban diciendo, por también, eso se ven así. Y también, parte de esto es que cuando se le acababa el fluido, tenía que, se iba cayendo y tenía que cambiar los... Que eso se ve padre, porque se ve que se pone el cartucho del telaraña, está muy chido. Sí. Dice Eric, gracias, breve pero muy padre, lo dijiste con voz de Rido. No, lo dijo Rido. ¡Ay, qué pasó, Eric! ¡Ay, no, para eso lloras, eh! Y nos dice, por acá, Jan. A ver, Alex hace el entrado de Jan y Marcelo. ¿Yo? Y a ver. En la torre, ¿eh? Ay, a ver, dale, porque no, no la quiso decir, ¿no? No, Alex, ya me contiste. Como dice Guacho. Dice Hugo, me gustaba más la de Maggi. Y dice Adrián, ¿todavía continúan con las clases de dibujo? ¿Y si continúan, cada cuándo son? Sí, continuamos, pero son unos talleres especiales que estamos dando. Ahorita son cerradas. Son cerradas porque estamos entrenando a un grupo de chavos para lo que se viene con lo de la asociación. No la tenemos abierta ahorita el taller, pues no tenemos abierto el taller. Hasta nuevo aviso, sí vamos a abrir talleres, pero ahorita primero tenemos que jalarle las orejas a Eric, para que si no agarra la onda y... No es cierto, Eric, ¿cómo crees? No, pero sí estamos haciendo ahorita unos talleres cerrados, pero ya próximamente vamos a abrir a otros, porque les vamos a dar cabida, nada más que ahorita primero queremos este grupo que estamos entrenando, lo estamos volviendo, pues ahora sí que como parte de las fuerzas de Kabum, para poder generar más proyectos. Fuerzas básicas. Exacto. Nos dice Dark Pegasus, yo creo que la película de Avenger puede o tiene potencial de convertirse en la mejor de todas las películas de género de superhéroes. ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, a mí la verdad yo soy muy... A mí me gustan mucho todas las películas. O sea, yo disfruto todas, Los Hombres X. Aún las de Spider-Man, la 1 y la 2. Esas me gustaron mucho. La que no, pues son las de Los Cuatro Fantásticos, que las hicieron así al vapor. Pero yo pienso que todas tienen su atractivo. Y yo no voy muy de acuerdo con la mejor y con la peor, sino que... cada una tiene su momento, ¿no? Entonces hay que disfrutarlas. Fíjate, aquí Skull nos dice algo que creo que siempre fue, aunque lo manejaron en la 1 y la 2 de Spider-Man, es lo que siempre hemos comentado y con lo que a la gente le ha gustado. Dice, Peter es un genio, los disparadores eran un homenaje a la inteligencia de él. Además, como dicen los que saben, era interesante ver los apuros de Spider al terminarse el fluido de la telaraña. Exacto. Y no nada más eso, es el único superhéroe que se veía lavando su uniforme, ajá, que se le pintaba toda la ropa porque la metía a lavar al mismo tiempo y sus camisas blancas se hacían rosas. No, también decía que le daba vergüenza salir de día, que por eso salía de noche, porque le daba vergüenza estar de gira, sí. Sí, así es. Dice Eric, ya no lloraré, Rido. Ah, entonces sí te dicen el no llorarás. Jan dice, creo que sigue ganando Magic, pero Alex estuvo un poco más cerca que Nori. A ver, defiéndese. ¿Cómo hizo Nori? A ver, sáquese. A él puso más en jundia. Sí, jundia. Y dice, ya vendrá mi esquite, que diga mi esquite, este Eric. Y pues los rumores también de la de Avengers, aunque ya por ahí escuché a uno de los directores que dijo que Nanay, es que supuestamente los invasores son los Skrull. También lo están diciendo en YouTube. ¿Son los Skrull? Están diciendo que son los Skrulls. Hay una escena donde se ve que se está peleando Capitán América con Thor, y puede ser, no porque sé, a lo mejor quién sabe tal vez, porque cambian de forma. Ahora, te voy a decir una cosa. Y si no recuerden la serie, no sé, de invasión... No sé, ¿qué les cuesta que...? Bueno, a mí... ¿Qué les cuesta que Thor use el casco? Sí, de hecho. El traje, parece que se puso un pantalón de mesero y anda ahí. Sí, pero cuando menos el casco, como en la primera que sale y luego se lo quitó, ¿no? Pero fíjate, también están cometiendo ese mismo error con este... ¿Con el Capitán América? Con Downey Jr., con Iron Man. También. En los promocionales aparece sin el casco. Sí, también. Sí, es que como que... Tienen que hacer que los actores se luzcan, ¿no? Es que la imagen mente. También ¿cómo se llama? No tiene máscara. Se hubiera visto padrísimo, sí, con la máscara. Parece que está más con el lente, si es Bono. Echa la flecha. Oye, qué padre cuando le dice... Nosotros tenemos una armada. Sí, pero nosotros tenemos a Hulk. Ese Hulk me está gustando mucho, ¿eh? Sí, sí está. Muy padre. Muy padre. Qué buena onda. ¿Qué más? Dice por acá Kio. ¿Qué onda? ¿Ya están al aire? ¡Ahí les voy! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Skull dice, Daredevil fue muy buena. Ahí sí yo difiero. La de Daredevil, yo siento que sí se les fueron las cargas. Sí, a mí me gustó en cuestión de, como les digo, para verla, pero sí tiene muchos errores. Sí. La película, porque todavía no metía mano al 100%. No, simplemente ridiculizaron a Elektra. Elektra es muy, muy agresiva, muy una guerrera. Ajá. Y aquí la hicieron muy ridícula. Me gustaron algunas cosas, pero obviamente también no... No justificaron algunas otras, pero como les digo, ocupó su momento y ahorita Marvel ya entró al 100% a controlar sus películas. Antes no entraba. Una lástima que el Hombre Araña no se puede, porque el Hombre Araña tiene contrato con Sony por muchos años más. Entonces Marvel no va a poder al 100% entrar en control, pero espero que les salga bien. ¿Qué más? Dice Eric, oigan, hablando de películas de superhéroes, y lo deja así, esperemos a ver qué dice. buen comentario, Eric. Qué bueno. Y dice, ¿no saben de los rumores de la película? Eric, escribe todo de un jalón. Deja de estar haciendo numeritos para supermercado. Es condenado, de seguro está llorando. Ah. Y les dice Kio, ya estoy celebrarán los 2 años de Crónicas en Catún. Pues sí, pues estamos hablando de Carmen de Crónicas y todo. Es más, vamos a festejar. Ya. Un aplauso a las tres. Morijito es el que está medio sentido, porque... ¿Y medio sentado? No, es que para mí Crónicas Cuadradas es uno de mis proyectos importantes de la historia de mi vida. Y no le hicieron caso, no hicieron wallpapers para la gente... Que pague. Bien, pues, de agrapa todo, ¿no? No es cierto. Están haciendo aquí unos wallpapers los chavos. Sí. Que van a servir también para que... Yo voy a hacer unos después. Es que no me dio tiempo porque estaba haciendo otras cosas, pero los chavos están haciendo los wallpapers. Creo que los de Washington ya salieron, ¿o qué? Uh-huh. Sí, ya salieron dos. Ya. Salen conforme les toca, ¿no? Conforme les toca. Uh-huh. Bueno, ¿qué más, Wichin? Dice Reed, el traje de Thor es la mezcla del original y de Ultimates. Uh-huh. En Ultimates no usa casco. No usa casco. De estas maneras. Pero eso es lo que hicieron justificar para... Porque hacen lo mismo con Tony Stark, con este Downey Jr., porque ellos piensan que venden más la imagen del actor que otra cosa. Bueno, no hemos visto el resto de la película. Yo creo que Yo sé por qué no le quitaron. Salió. Exacto. Yo sé por qué le quitaron a Thor el casco. Porque sería el único héroe con alitas. No, pero el casco que tenía estaba padre. Sí, estaba muy padre. ¿Se quedaron en la película? Sí, estaba muy, muy padre. ¿Ya? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un tema musical? ¿De qué te ríes, bombilla? Caramba. Nada está, más pues, está en delay, Maggie. Se oyen sus risotadas. Vámonos con el número 11, hermanito. Se llama Todo lo que necesitas. Es... Amor. Búscalo. Sí, es con el maestro Louis Armstrong. Ah, y regresamos, no se vayan. Gatún Media dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, Mother Nature's recipe. Bring the bare necessities of life. Wherever I've wandered, wherever I've roamed, I couldn't be founder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. You look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants. Then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. Look for bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just bare necessities of life. So just relax, yeah, in my backyard. If you act like that, we act. You're working too hard. Don't spend your time just looking around for something you want can be found. You find out you can live without it and go along not thinking about it. It tells you something true. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. They'll come to you. To you. Oh, yes. Mm-hmm. ¿Qué hay de diferente en la web los martes y jueves a las 9 de la noche? Hay tres alternativas ahorita para la Tierra. Una es que la salvemos, otra es que salgamos de la Tierra y otra es que nos moramos con la Tierra. Muerte segura, pocas probabilidades de éxito. ¿Qué estamos esperando? Cálmate, déjame a mí operar. No con velocidad, sino con posicionamiento. Más rápido. El mapa y las coordenadas. Los diferentes espacios-tiempos. Saludos desde una galaxia muy muy lejana, aquí Adi Mundi Strikes Back. ¿Eh? Exacto, Kaboom Studio. Bueno, nosotros nos dedicamos a los cómics, hacemos cómics, creamos personajes, hacemos dibujos animados. Todos los martes y jueves a las 9 de la noche, para que hablemos de cómics, ciencia ficción, fantasía. Lula, lula, lula, lula, lula. Ay. No dejen de soñar, siempre guarden en su corazón un lugar para el mundo de la fantasía. Solo por Cartoon Media. Desde la tril, actores, reportajes, cápsulas para ti. Ay, yo también quiero cantar. Y yo te hago la segunda. Oigan, ¿quién nos dejó pasar, Que no. Conoce a las estrellas de la voz del doblaje mexicano. Todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Desde la tril. Desde la tril. Actores, reportajes, cápsulas para ti. No te lo pierdas, solo por Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Martes de Cómics, Ciencia Ficción y Fantasía. Acabamos de escuchar con el maestro Louis Armstrong todo lo que le dices. Bueno, busca lo más vital nomás. Y aparte escuchamos Escapando de los Smokers. ¿Cómo se llamaban en la película? Escapando de los Smokers, de la película Waterworld, con James Newton Howard. Los Humeantes, ¿no? Se llamaban. ¿Mm? En la película se llamaban Los Humeantes. ¿Qué más, Gochinda? Sí. Dar Pegasus. Oigan, ¿saben que va a salir una nueva serie de Saint Seiya llamada Saint Seiya Omega? Un nuevo grupo de santos, una nueva generación, es una nueva aventura. Nos pregunta, ¿este jueves si habrá programa, guacho? Sí, yo creo que sí va a haber programa, si no nos requiere la asociación, sí va a haber programa. No, creo que sí creo que haya programa. Más. Dice Yeverino, buenas noches, Oscar, Susana y Cabunes, aquí Yever. Hola, saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos. Jonathan, ¿qué pasó, raza? Ya viene, buenas noches, las tengan todos. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Hola. Saludos, Jonathan. A pachanguear por lo de crónicas, ¿cuál es el superhéroe más poderoso de todos los superhéroes? Todos. ¿Hulk? Es que también depende, puede ser Hulk. De la Liga de la Justicia es Linterna Verde. También. Porque tiene la voluntad, pero quien les resuelve los problemas siempre es Batman. A la Liga de la Justicia. Es que Batman es muy poderoso porque hasta el mismo Superman le da. Superman le gana a todos. No, Superman es muy baboso. La peor criptonita de Superman es Luisa Lane. En lo personal, uno de mis favoritos, pero de norma por eso uno de mis favoritos es ese autor. Uno de ellos. A mí mi favorito es el Hombre Araña y Batman. Si te pones a ver, literalmente, por ejemplo, Wolverine es indestructible. Sí. El adamantium, el poder curativo, jamás le pueden arrancar la cabeza por el esqueleto de adamantium. Y de hecho crearon a Wolverine para enfrentar a Hulk, para derrotarlo. Esa fue una de las... Por eso se llamaba Arma X. Simplemente el eterno de Batman, de Marvel. Es que depende y aparte... Aquí más que nada a mí que me gusta ese Hombre Araña. Imagínate, Wash Power. Nadie le hace mella. No, el más poderoso es Carmato. Porque él usa la conciencia espiritual. El más poderoso es Luis Alain. No. No, Licea, que es más poderosa. Bueno, sí. Cualquier mujer es más poderosa de entrada. No. Dice sí, mi abuelita, jala más una mujer que una yunta de... Y nos dice Nandito, este año se celebran los dos aniversarios, 30 años de E.T. y 100 años de los Estudios Universal. ¡Órale! Que de hecho van a sonar entrada de aniversario, es lo que según sé. Sí, por eso puse la de Waterworld, porque es uno de los espectáculos de los Estudios Universal. Y es el tema que ponen en la película. En el juego, ¿no? Órale. Dice Pookie Bear, es Batman porque tiene el poder del dinero. También Iron Man. No, pero Batman por su inteligencia, hasta el mismo Superman le da la criptonita para que en caso que se ponga loco. Él es el único que lo puede. Es el único que lo puede detener. Y se muere de cáncer Batman. El Superman. Le pasa como Alex Luthor. Lo mate lentamente. No, Hulk, pues ese puede, porque. Hulk se pone canito, ¿no? Se pone verde. Pero Batman derrotó a Hulk. Dice Alfonso, hola a todos. Oigan, hay que ver también los problemas a futuro en las películas de superhéroes o cómics por la competencia de la Warner al querer meter a futuro la Liga de la Justicia, al sacar Linterna Verde, próximamente Superman y el Hombre de Acero, para ganarle el espacio a Marvel Studio por Avengers. Pues no lo creo, porque la película de Linterna Verde no estuvo... Es un asco la película de Linterna Verde. Sí, y las únicas ahorita que estaban funcionando pues Batman y ya. Además, DC se ha dormido, Warner. Sí, Superman, los mensos de Warner, perdón por decir mensos, pero es que... teniendo la oportunidad de poder hacer películas antes que Marvel, porque antes Marvel no podía hacer películas. Uh-huh. Y tenían a Superman, Batman, o sea, teniendo tantos personajes, lógicamente hoy se hacen más por los efectos especiales que ya se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Pero también puro Superman, Batman. Entonces, Linterna Verde fue hubiera sido otro tipo de película. Hasta allí hicimos que es seguidor de Linterna Verde, se quejó de la película. Y por ejemplo, Flash, hay muchos personajes que se pudieran hacer en películas, pero bien hechos, pero pues los Jóvenes Titanes, o sea, lo que ha funcionado más DC es en las caricaturas, por Bruce Timm. Y las de Marvel están padres, pero no tienen no están tan bien hechos como las de DC, pero en películas Marvel sí les está tocando ahí. Y luego ahora con Disney pues tienen todo el apoyo. Claro, exacto. Que muchos se quejaban al principio, ay, que Disney, que quieres que todo el poder que tiene, pues van a ser cosas muy buenas. ¿Qué más? Como que todo es bien. Sí. Dice Luis Fernando, el superhéroe más poderoso es el Doctor Manhattan de Watchmen. Bueno, pues lo que te digo es que depende de qué universo, puedo decir que Goku. También. O sea, es que también depende, o sea, otro puede decir Ultraman. No, Ultraman no es tan poderoso. Ándale. Bueno, sí es poderoso, pero en su mundo. Ándale, si es de Marvel, pues ya es otro. Carnotron lo sacaba todo eso. Carnotron se puede ser chiquito, yo hice todo para que no fuera indestructible. Ahora. Lo único que... No, pero no es cierto, es el más débil. Por la bola de negativismo que hay en la Tierra, lo matan. A Carnotron. ¿Qué más? Iba a decir una burrada, pero me la nos dice por acá, School. Dice así: la que urge es la de Karmatron. Verlo en película sería genial. Tengo el placer de ser un fan de Karmatron desde mi infancia y haber conocido a Oscar Sus y todos los demás cabones. Fue genial, aquí mi tesoro de esa experiencia. Y nos manda una imagen de una playera de Matsuri Den. ¿Dónde se la firmaron ustedes? Ah, órale, saludos a todos los amigos de Matsuri Den. Saludos. Muchas gracias. Y dice Jonathan, ¿y cuál es su villano favorito y el más poderoso? El villano favorito. Híjole. El Guasón es uno de mis villanos favoritos. El Guasón. Doom también. Doomsday. También es uno de los que... ¿Doomsday? Darkseid. El Doctor Doom. Thanos. Bueno, a mí me gusta Thanos. Fíjate, a mí del Hombre Araña, mi villano favorito... Es el lagarto. No, es el escorpión. Y aunque a Carl Gargan casi no lo usan, a mí siempre, y siempre lo he dicho, porque tiene como que mucha historia, porque el escorpión lo crea J. Jonas Jameson. Uh-huh. Entonces, porque él quiere destruir al Hombre Araña. Y me acuerdo hasta la frase que dijo, ¿y por qué un escorpión? Porque el escorpión es el enemigo natural de la araña. Uh-huh. Entonces, por eso lo hace. Sí. Y para mí es uno de mis personajes favoritos. De mis villanos. Hay muchos villanos. También Loki es un maldito. Ah, ¿sabes no, quién? Loki. Este Magneto. ¿Y quién es Magneto? Magneto. Pero es que, piénsalo bien, y ya no es tan villano como parece. Pues, ¿no? Pues no sé, hay varios. O sea, depende del mundo, de los universos. Creo que el villano favorito, el más duro, creo que es Televisa. Oye, el izquierdista, el peor enemigo es la vida. Sí. Nos dice Nandito, dice Edgar, hola cabunes, un amigo me quiere vender una tableta digitalizadora, ¿me la recomiendan para dibujar? Sí, es una bambú. Pues depende de cuál sea. Mira, acuérdate que, como hemos dicho aquí, lo importante es que también sepas dibujar en tradicional, con lápiz, con un vil lápiz, un vil papel, uh-huh. Y también compres una tableta para también entrarle a la parte digital. Combinando las dos, es buenísimo que te haces un artista completo. Dice Jonathan, ¿cuál sería una pelea muy emocionante entre superhéroes y personajes del anime? Úchale. Pues ya está el clásico Superman contra Goku. Ajá, esa es la que todos han dicho, Superman, Goku. Superman contra Goku. Tiene varias situaciones en todo el internet. Sí. Esa es la que más dicen, Superman contra Goku. Inclusive hay dibujos muy padres en internet. Por obvias razones, ¿no? Porque Goku prácticamente es Superman. A mí una que me gustó, pero por lo ridículo, porque sí era ridículo, el crossover que hicieron con Superman y el Hombre Araña, que pues ajá, lógicamente pues el otro es más poderoso, Superman, ¿no? Uh-huh. pero el Hombre Araña es muy, me gusta mucho porque era muy guerrero y pues es valiente, y aunque se veía que le iban a dar en la torre, le entró al quite, aunque luego se hicieron amigos, pero obviamente. Pero el crossover que me hubiera gustado padre es que sí hubo dos cómics, el Batman contra el Hombre Araña, pero no, a mí no me gustó la historia que sacaron en ese tiempo. Pues es que hay muchos, es que no puedes decir uno. Superman contra Goku sí puede ser ese el más representativo, ¿no? Yo soy uno, hay que buscar uno para Chuck Norris, a ver qué tal. No, les gana Chuck Norris a todos. ¿Qué más? Dice Nandito, Darth Vader. Fíjate que uno de mis villanos, así que mi villano favorito. Darth Vader ya no es villano, Darth Vader no es villano, era menso. Era menso, fue un baboso retrasado, como todos los que están por ahí, así. Que caen en el lado oscuro por babosos. Pues sí. El emperador sí era un maldito. Era muy manipulable. Exactamente. Darth Vader era un baboso, menso, retrasado mental. Porque cómo se dejó influenciar. Y eso pues es inconsciencia. Acuérdense que hay inconsciencia y maldad pura. Para mí mi villano favorito, aunque no lo crean, es Azura. Porque ese sí no se tiende el corazón. Ese sí no pregunta. No hace nada. Es más, ni se ríe. ¿No? ¿Qué más? Dice Alfonso, junten a todos los más poderosos de los diferentes mundos y ya veremos, sí. Es que el universo de los superhéroes es bien rico y es muy padre, pues todo lo que hay, ¿no? Entonces, no puedes decir uno porque te falta el otro. Igual que cuando te preguntan, ¿qué tipo de música te gusta? Pues toda la música. Buena. No el reggaetón. Sí, dice Skull TV. Peter Parker dice, mi villano favorito de Spider-Man es Venom, cuando lo dibujaba Mark Bagley. De los videojuegos es Sephiroth, de Final Fantasy, y Galactus. Es muy buen enemigo, hasta le pateó el trasero a Darkseid. Sí, en el crossover ganó Galactus. Del Hombre Araña, para mí, el villano favorito, pues, es el Pulpo. El Pulpo y el Duende Verde. Si a mí mi villano de Spider es el escorpión, empiezo a decir todos, ¿no? Aunque no lo crean, el lagarto, como bien dijiste ahorita. Y Venom, por el simbiote. ¿El simbiote? Y también, ¿sabes quién? Ay, ¿cómo se llama? Ay, que a mí me traumó de niño, el que era un dinosaurio. Ay, el doctor, ¿qué? Ay, se me fue el nombre. Ay, sí, cierto. El doctor era... Ah, ahorita se los investigo. ¿De Spider-Man? Ajá. Era uno... Sí, un... ya sé cuál era. Incluso lo acaba de dibujar. Que lo hizo Ángel Larsen, ¿no? Hizo muchos de él. No, este Ángel Medina acaba de dibujar de... Pero Eric Larsen... Era algo así como el doctor Stavus. Sí, Stavus. Algo así, ahorita se los investigo. Dice por acá... Jonathan. ¿Es verdad que Darkseid tiene tanto poder porque vio cara a cara al diablo? Si es así, entonces Darkseid es satánico. ¿Quién ganaría entre una pelea entre Matrix contra el mejor Jedi? Pues el Jedi, porque Matrix, más lo desconectas y ya. El Jedi le quita la... El Jedi, si no se vuelve arrogante, gana. Y nos dice Eric, y hablando de las películas de superhéroes... ¿No saben de los rumores de la Liga de la Justicia? Pues es eso, es un rumor. Es un rumor. Pero de entrada, para hacer la Liga de la Justicia... Tienen que sacar a Flash, la Mujer Maravilla, la película. Tienen que sacar a todos. Todos. Bueno, hablando si lo quieren hacer como lo está haciendo Marvel, porque pueden hacer la película... ¿Sabes qué me gusta? La caricatura de la Liga de la Justicia, la presentación que tiene. Uh-huh. Esa, la musiquita que le ponen y todo, se ve increíble. Así es. O sea, el Bruce Timm, lo que sea de cada quien... ha hecho buenas cosas para DC en animación, pero para películas, insisto, Batman es lo único que ahorita me refiero de ahorita, porque Superman, las películas de Superman también son importantes. Son muy... ¿Sabes qué crossover estaría bueno? El Doctor Doom o el Doctor Destino, como le llaman, contra Darth Vader. El Doctor Doom Vader estaría bueno. Ajá. Pero bueno, ¿eh? No. ¿Ya te vas, modificó? No. ¿Por qué vas? ¿A dónde vas? A ver, dime. ¿Por qué? Me voy a acomodar en aquella otra silla que traigo. Ah, dice Dar Pegasus, mi villano favorito es el Doctor Doom porque es muy inteligente y siempre termina dominando a los demás. Un villano pero con motivos para hacerlo. Pero su motivo, igual que Darth Vader, el legote, porque se creía superior a Reed Richards, quería andar con su... Y por arrogancia el doctor Reed Richards le dijo, cámbiale la letra, está mal tu fórmula. Y el doctor Doom le dijo, no, sóquese. El Reed Richards le dijo, cámbiale la letra, no que te saques. Se sacó Reed, explotó, se quemó toda la cara y entonces, te odio, Norihiko. Ah, no, te odio, Reed. Loki para el mundo real sería un... ¿Loki? Loki. Pues Loki es el diablo, por literalmente. Eso, literalmente. También Mephisto, de los cuatro fantasmas. Qué chafuto lo hicieron en God's War. Sí. Dice God Clone, recordé algo ahorita que mencionaban la palabra. ¿Saben de dónde viene la palabra villano? Es el que vive en la villa, en realidad. Según sé, es un adjetivo de algo estigmatizado que conceptualizaron desde la Edad Media. La gente de los gobiernos de monarquía para inventar a sus enemigos como para tener un pretexto de condenar a sus detractores y a quienes despreciaban, según recuerdo. Ah, sería interesante. No es cierto, el villano viene del cómic. Es de todos los cómics, de todos los universos. Sería bueno investigar la. Dice Nandito, Darkseid es un dios, un nuevo dios y maligno. Sí, pues ya sabemos que tocamos la... Pero pues sí está... La herida. En Smallville era puro mito. Gracias, Jan. Estregón se llama. Estregón, sí. Estregón. ¿No es, ese no eres tú? No, ese es Mori Estragón. Y nos dice Eric, mi villano favorito es Magneto. Y por cierto, ¿cómo no voy a llorar si en un solo lugar están Mike y Garjún? ¿Quién dice? Harán una paradoja temporal. ¿Quién dice? Lagrimita. No, lo único es que... Te veo triste. Nos quedamos sin comer. Mira, fíjate, dice Skull, Mazinger contra Karmatron sería un crossover. No, yo creo que un buen crossover sería Ultraman, Karmatron. Exacto. Sí, sí, porque Ultraman es y Karmatron, no, o sea, no es robot Karmatron. Ajá. Es un guerrero, una armadura. Y Ultraman... De hecho, yo me influencié mucho por la cuestión de Ultraman, el mundo de los Ultramanes. Ultraman. Entras... Ya, no me callo. Y esto por el momento. ¿Qué estás haciendo tú, Susana? Ah, nada. En mi pioazo. ¿Qué estás haciendo? En lugar de que busques notas. En vez de que estés en la plática, estás ahí escribiéndote. A ver, ay, que no, que quién sabe qué, que quién sabe tanto. Fíjate que, saliendo un poquito del tema de cómics, pero en el mundo de las películas, y que de hecho vimos ahorita el taller de A Better Life. ¿De cuál? De A Better Life, de este Demian Mitchell. Ah, sí. Este Brad Pitt y Josh Clooney estuvieron elogiando el trabajo de Demian Mitchell. Dicen que es una película maravillosa y Demian Mitchell es maravilloso en el filme. Eso dijo Clooney. Ajá. Y este es un ejemplo perfecto donde la academia puede hacer una diferencia tremenda, porque la gente no hubiera visto la película si Mitchell no hubiera sido nominado. La gente ahora la verá y eso es emocionante. Ajá. Además es muy bueno lo que saca aquí en el Bichir. No Bichir. Bichir, es como Karmatron, es como dices, Karmatron, no es Karmatron, es Karmatron, o dice Sasek, no es Sasek, es Sasek, ¿sí? O sea, oye, vamos a ver a Karmatron, no es Karmatron, eso es Chiva, ¿no? Vamos a una pieza musical y regresamos. Recuerden, pueden escribirnos a catunmedia@hotmail.com para platicar. Vámonos con la número 9, Larito. Esta es de la película El Zorro, con James Horner, y regresamos. No se vaya. Catún Media dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Catún Media.

partidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Acabamos de escuchar el tema de El Zorro, bueno, se llama La Plaza de la Ejecución, de James Horner, de la película El Zorro, la máscara de... ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, la máscara del zorro. Uh-huh. ¿Qué más, guachín? Nos dice School TV. Dice, sí, pero Mazinger me encanta a mí, jejeje. También valdría la pena ver que vienen en algunas películas que dan miedo que se vayan a concretar. Por ejemplo, el de Robotech, que la pretende hacer Tobey Maguire. ¡No! Ya desgraché Spidey. Y ahora va a acabar con Rick Hunter. ¡No se vale! Mis poderes arácnidos se acaban. Me voy a dormir. Les mando una foto para que vean que soy el más grande fan de Carmatrón. Saludos a todos, Oscar. Te queremos de regreso en Tlaxcala. Ok, muchas gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Y pues siga leyendo nuestras crónicas, donde estaremos hablando de todos los temas y también criticando el pues el vicio de la de nuestro medio, que muchas personas pues se les queda el saco y se enojan, pero pues ni modo, así como nos atacan, nosotros no los atacamos personalmente, pero sí atacamos la parte de profesional de mucha gente que quiere dibujar y no dibuja, y y pues ya se cree profesional, ¿no? Entonces eso lógicamente no les gusta a la gente, pero es importante para que la gente que vaya a dedicarse a esto sepa distinguir entre un profesional y un amateur. Que de hecho vamos a sacar unos libros después sobre una enciclopedia que estamos haciendo aquí de Kaboom y en los talleres, para los talleres que estamos haciendo. Y espero les pueda servir estos libros para los que se quieren dedicar a todo esto, ¿no? Porque luego por ahí hay mucha gente que saca sus cómics y ya creen que se dibujan y pues la verdad no tienen ni siquiera técnica ni nada. ¿Qué más, pues? Dice también Luis Javier, aquí de nuevo escuchándolos, ¿cómo están? Saludos. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola. Saludos hasta Tepic. Nos dice por acá Jonathan, ¿han visto el anime de One Piece? A mí se me hace la mejor serie que he visto, no solo por las peleas, sino porque también se enfocan en los personajes que no se ven tan importantes. Sin embargo, te maneja que hasta el personaje más pequeño tiene gran importancia. ¿Cuál es su anime preferido? ¿Cuál es ese, el cómic de...? One Piece es el de unos piratas. De los piratas. Sí. Que hasta ahorita, hasta donde tengo entendido, es el cómic más exitoso en Japón. Órale. El que ha roto así ventas. Fíjate que, bueno, a mí en lo personal no lo he visto bien, pero pues hay que analizarlo para ver, ¿no? También, antes de decir cualquier cosa. Fíjate que yo lo empecé a ver porque Luis Javier precisamente me prestó la serie. Ajá. Y está interesante el asunto. Como que tardas un poquito en acostumbrarte al diseño de los personajes, pero te das cuenta la influencia que tiene de Akira Toriyama, este cuate, porque hay muchas cosas que se inspiró. Pero independientemente de eso, la historia sí se va armando muy bien con los personajes. Órale. ¿Qué más? Y nos dice por acá Hernán Pérez, hablando de crossovers, chequen este y me manda el video de Pepe el Toro contra Rocky. Al rato se los enseño. Dar Pegasus, oye Oscar, ¿y cuándo se empezarán a vender de nuevo Carmatrón acá en Cancún, en las tierras mayas? Mira, ahorita el proceso que tenemos, estamos en desarrollo de los cómics en físico. Pero por estrategias de editoriales, en cuestión de los meses, no podemos salir en cualquier mes que queramos, sino tiene que salir en un mes específico. Nosotros estamos calculando que no vamos a salir hasta mediados o ya por el mes de septiembre, es cuando empieza todo el movimiento. Pero ahorita van a salir algunas publicaciones nuestras individuales, preparando el terreno para cuando salgamos con Carmatrón y con Nemesis y con Casting Ball, que ya de hecho, como les digo, estamos planeando todo, pero sí vamos a esperar ahorita, pues ya, falta en este año, salimos a como de lugar, pero no podemos salir en estos meses que vienen, en marzo, en febrero, porque lógicamente no está bien plantada la estrategia para poder hacer el movimiento editorial. Entonces vamos a salir con varios cómics, pero calculamos que sería hasta después de julio, junio, julio, agosto, por agosto más o menos, septiembre. Nos dice Hernán Pérez, por cierto, feliz aniversario. Muchas gracias. Gracias. Hola, gracias. Todo lo hacemos por ustedes, ¿eh? La verdad, sí. ¿Y quién creen que era Skull TV? ¿Quién? Alias Peter Parker. ¿Quién? El doctor Enrique Flores. Ah. Ah, el doctor Enrique Flores. Saludos. Hasta luego, lindo, hasta ahorita. Saludos. Ay, condenado. Nos dice por acá, Yebrino. Señora Susi, le escribí un correo con un guión para que usted lo pueda leer. Gracias. Sí, gracias, ya lo recibí. Vamos a revisarlo para que lo, ¿verdad? Que lo analices. Ajá. Y nos dice, sí, ya ves, ni me pelaban. Pues, ¿cómo te vamos a pelar si no dices quién eres, mi hermano? Sí, pues es que ponen puros nicks y no sabemos ni quién es, ni qué onda. Y nos dice por acá, Pukiver, lo malo es que en ocasiones me da pena enseñar mis dibujos. No, que no te dé pena, mira, cuando tú llevas unos trabajos aunque estén en un nivel, pues no muy profesional, es importante que los vean la gente profesional para que te empiecen a dar tips y tú vayas progresando poco a poco. Si los dejas ahí, pues te vas a quedar ahí también estancado. Y nos dice Kio, es que Chiro Oda, creador de One Piece, fue asistente y obviamente fan del maestro Akira Toriyama. Sí. Ah, okay. Inclusive sacó Bandai una serie, una edición especial, que de hecho creo que las tiene Luis Javier, de un personaje de One Piece con el traje de Goku. Y a Goku con la ropa de One Piece. Oh, y nos dice Tommy. Buenas noches, cabunes. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludos. Pero Doom es un héroe. Sí empezó como villano, pero salvó a toda la gente de su país. Y las veces que ha conquistado la Tierra, siempre la transforma en una utopía. Digo, fue Doom quien salvó a la hija de la Mujer Invisible, mientras que Richards no pudo. Valeria parece reconocer que Doom es más listo que su padre. Mr. Fantástico, por otro lado, es un creído cuando salió con lo del que él puede crear mucha tecnología para salvar a la raza humana, pero no lo hace porque no cree que sea lo indicado, como curar a Ben, algo que Doom logró. Pero está bien mandar a Hulk al espacio, y es chistoso que todas las versiones de universos paralelos de Richard siempre son los villanos y en todas el Doctor Doom son los buenos. Oye, Guachín, perdón. Ajá. Se me olvidaba comentarles que ya también está la primera imagen de lo que va a ser la nueva película del juez Dredd y que va a ser Carl Urban. ¿De cuál? Del juez Dredd, la que hizo Stallone, que es el cómic. Pero sí, aparece todo el tiempo con el casco. Este Carl Urban va a ser el Carl Urban. Órale. Ah, sí, ojalá, porque en la otra siempre quieren que se les vea la cara. Sí. Lo que nos decía uno de los escritores de juez Dredd, se llama Alan Grant, es amigo de nosotros, que no le gustó la versión de Stallone, sí. Entonces que esperaba que la pudieran hacer mejor, ¿no? Porque es más oscurona. Uh-huh. Y nos dice por acá Dark Pegasus, Oscar, ¿qué nos recomiendas hacer para los que somos escritores amateurs? Es decir, ¿es difícil poder publicar algún relato o no novela? ¿Qué nos recomiendas hacer? Pues primero, hagan sus ensayos y sus escritos, independientemente de lo que aquí Susi les platique, pero hagan sus escritos y, primero, antes de mostrarlo a cualquiera, mándeselos por correo. Acuérdense que se los mandan por correo en un papel manila, sus copias de sus escritos o de sus dibujos, se lo mandan a su domicilio. Esto como un antecedente antes de registrarlos en derecho de autor. Todo lo que cree un antecedente, ustedes, aunque alguien registre la obra, pueden tumbársela, si ustedes demuestran que hicieron el todo lo que es la obra. Yo, por ejemplo, acostumbro cuando hacemos algún dibujo, cuando nos hacen entrevistas, por ejemplo, en periódicos o en televisión, acostumbro poner mis personajes detrás de la pantalla o en el periódico para que con la fecha del periódico también queda un antecedente. Esto ayuda, aunque no esté registrado, ayuda para precisamente poder generar una protección. Es un antecedente. Entonces ya después los pueden llevar a derechos de autor y todo esto. Entonces hay que protegerlo primero y después de que ya está protegido, se los pueden mandar a un profesional de, sobre todo que se dedique a los cómics, pero a los cómics comerciales, si te gusta el cómic comercial. En este caso, invitamos a que se los envíen a Susi para que puedan ser revisados. Depende del giro del cómic que quieras hacer. Si es un cómic para que te lo lean 1,000 personas, lo puedes mandar a Caligrama y a todo ese tipo de editoriales. Y si quieres que sea un cómic al estilo comercial, que tenga todos los potenciales, nos los puedes enviar a nosotros. Que tenga una proyección masiva, ¿no? O sea, o a otros grupos que también les interese hacer este tipo de cómic. Porque hay de guionistas a guionistas, y muchos, unos se creen que los otros no son buenos escritores y los otros también. Entonces, esto no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver también, aparte del buen guión, tiene que ver con que sepas cómo llegarle al público. Tienes que llegarle al público que no siempre es elitista, no siempre son personas amigos que se escriben en internet, sino son personas de todo tipo de condición social, de todo tipo de ideologías, que están afuera esperando un cómic. A ellos son los que te tienes que dirigir. Entonces, para poder gustar a todo el público, tienes que tener ciertos elementos que puedan gustar. Ahorita están viendo las opiniones. ¿Cuál es el mejor villano para uno? ¿Cuál es el mejor superhéroe para otros? Para unos son diferentes. Y no por eso quiere decir que seamos enemigos o que no nos guste o que no vaya a funcionar. En el universo de los cómics, la ventaja es que hay una variedad. Pero sí tienes que llegarle a un público masivo. Entonces, hazlo universal. Aunque muchos lo hagan elitista, pues es para un pequeño sector, no para la masa, como le llamamos cariñosamente a todo, así se le llama la masa, a todo el público masivo que lee cómics, ¿no? Entonces sí es importante que tomes en cuenta esa parte, porque si lo haces demasiado también a tu propio gusto personal y no haces, no tomas en cuenta a la gente, se dice, por ejemplo, que puedes fracasar. Cuando se hace un guión, debes pensar un 50% a gusto tuyo, un 40% gusto personal, gusto de la masa, y un 10% de los que te van a criticar o tus troles, porque aunque te sigan criticando, les va a gustar, van a comprar el número uno siempre, van a ser tus clientes potenciales en los números uno para criticarte y destrozarte. Entonces, ya cuando menos tienes vendido el número uno, pero ahora de ahí, muchos de los mismos troles o de la misma gente se van a quedar enganchados y van a seguir comprándolo. Entonces, es una estrategia editorial que se tiene que hacer para que pueda ser éxito un guión en un cómic o en una película o en lo que quieras. Pero para que un guión sea exitoso, porque sí se puede saber cuando puede tener un gran porcentaje de éxito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas un universo, un guión, lleva muchos elementos que son estudiados en cuestión de estructura, pero también se necesita ver el feeling de lo que escribes. Para que tú puedas desarrollar un guión o desarrollar un universo, necesitas, yo creo que un 70-80% de investigación, ¿no? No sacarlo de la manga o se me ocurre una idea, sino si vas a hacer algún tema, si vas a desarrollar algún tema X, tienes que investigar sobre eso. Precisamente para que empieces a darle forma y cuerpo y contenido a todo tu universo, y después, obviamente, una cosa es desarrollar el universo y después el guión. Empieza por ahí y si quieres, con gusto te podemos asesorar. Así es. Porque es mucho trabajo atrás, no creas que es de ahorita lo hago, lo trabajo y a las semanas ya estoy dibujando, ¿no? Un guión y un universo te puede llevar años de trabajo y de investigación y de estructura y de construcción, ¿no? Así es. Aquí llegó la bombilla. El guacho está destruyendo mi set, ya tiró mi bolsita del Dr. Seuss, que tengo colgada en mi corcho. Gracias, gran guacho, por... Ya ahorita lo arreglo, Bombi. Gracias, Bombi. Oye, yo nada más ahorita quería decir algo. Algo. No, nada más con lo que decían del Dr. Doom, y para decirlo así que resumiendo... el Doctor Doom se podría decir que es el Ra's al Ghul de Marvel. Ra's al Ghul, todos sabemos que tiene una visión un poco torcida de la justicia, y que para él es exterminar el mal para preservar el bien. El Doctor Doom sí ha salvado a Latveria, que es su reino, por así decirlo, pero es un tirano. Sí. Y sí los protege y sí los cuida, pero es un tirano, y el que se salga de lo que él dice, pues se lo carga el payaso, ¿no? Uh-huh. Y sí, Reed Richards tiene muy, últimamente el que han manejado es que tiene una soberbia muy grande. Uh-huh. A final de cuentas, Reed Richards fue el que le dijo a... se me fue el nombre, los Illuminati, vamos a llamarle así, de lo de Marvel. Ajá. Que eran el Tony Stark, el profesor Centella o el Strange, que dijo, vamos a mandar a Hulk a otro lado, a otro planeta, que fue las guerras de Hulk. Hulk. Entonces el doctor Victor Von Doom, que es su verdadero nombre, pero es peor conocido en el bajo mundo de Lampa como el doctor Destino. No, eso fue mexicano, como Trivilín. Sí. Sí es tirano. Y para él la justicia también está un poco torcidita. Uh-huh. Pero es un personaje muy, muy padre también. Ajá. ¿Qué vas a decir, aquí Mariana? Está, aquí está Bobby. Hola. ¿Qué, ¿estás trabajando? Sí, Oscar. Estoy coloreando mil y un cositas. Mil y un detallitos. ¿Es la tira que va a salir mañana? No, pues ¿sabes qué es lo que me sí. encantó? Que aquí la niña, déjame decirlo. Venga, venga. Porque me va a pegar. ¡Oye, guacho! ¿Qué? ¡Vamos a hacer una rifa! ¡Ay, no! La no, no, no, no. Sí, muy padre. Hice una rifa para... A ver, ¿quién dibujaba? ¿Quién dibujaba a Maritza? A ver, ¿quién dibujaba a quién? Si se dibujaba a Maritza. ¿Sin spoilers? O al Benjamin. No, para ver quién dibujaba ciertas partes de la tira, que mañana verán. Y le salieron las que no querían. Lo único que puedo decir, quiso aplicar el jaudinazo y se escapó. Ah, pero estuvo bien padre en nuestra rifa, ¿a poco no? Sí, pero no la hice. Fue bien divertido, fomentó la unión familiar. Uy. Fomentó la interactividad entre los miembros de la familia. Pues mira, eso se va a poner a prueba ahorita en la cena, que ya tenemos dos bocas nuevas que alimentar. Y mira las miradas del reto. ¿Cómo es, Mike? No, Mike, Nori, ya te aprendiste el saludo. ¡Ah, no! Ahorita lo hiciste en la cocina, ¿no? Tienes que marcarle territorio a Nori. Que diga mucho. Okay, no, así ya no me gustó. Bueno, me despido, sigo allá arriba. Órale, vaya. Adiós. Nos dice Alex Chamaco. ¿Qué onda, cabunes? ¿Cómo están? Espero que bien. Estamos bien ahorita. Muy bien. Hola, Alex. Hola. Hola, Alex. Saludos. Dice Godclone. Hola, últimamente he estado viendo cómics de Milo Manara. Es creo italiano. No, es dibujante. Me gusta mucho su estilo. ¿Qué opinan de este autor? No recuerdo si ya les había preguntado esto. Es cierto que es un diputado muy un individuo muy racista. ¿Saben algo? Yo no lo conozco, más que lo he visto de lejos en la Comic Con. Lo vi. Me gusta su trabajo, es increíble. Es erótico, arte erótico. Pero es increíble. No sé si sea racista. No sé, eso sí, no sé. Porque ya ven, miren, en esto de saber si es racista o no, la gente ya no se sabe porque la gente empieza a desprestigiar. De acuerdo a cómo lo trata. De acuerdo a cómo lo... Sí, exacto, como lo trata. Muchas veces a lo mejor, por ejemplo, yo tenía de un artista, que no voy a decir su nombre, tenía una mala impresión por comentarios que oí de alguien, de los trolls de ese artista, y cuando lo conocí, la verdad, otra onda completamente distinta. Entonces, ya no se puede saber en eso. Mejor ustedes disfruten su arte y ya cuando lo conozcan ya sabrán si sí o claro. No. Y nos dice por acá, School, ni me pelaban, pero se les quiere, muchachos. Oye, Oscar, ¿y cómo está lo del registro de propiedad intelectual para los pobres? Ya me iba, pero está muy interesante. Pues, mira, antes de registrar, lo deben registrar en derechos de autor, su obra, pero muchas veces si registran una reserva, por ejemplo, de título, tienes que comprobar que ha sacado la revista al siguiente año que la llevas, la publicas. Si no la publicas, te quitan el registro de todas maneras. O sea, es una sacadera de dinero por parte de derechos de autor. Igual si registras un personaje, cada determinado tiempo tienes que irlo a registrar. Sin embargo, no te dicen por ley, y eso ahorita lo estamos viendo como asociación, que el personaje, si tú tienes un antecedente, tú compruebas que tú lo hiciste, aunque no lo registres, puedes tumbar los derechos de autor de muchos personajes, de muchas personas que lo hayan registrado, porque luego hay muchos a la mala que van y registran el personaje y como no está el autor, a lo mejor no tuvo dinero o se le olvidó, va y lo registra derechos de autor y dice, ya tengo registrado el personaje, ¿sí? Y se van a juicio. Sin embargo, hay una forma ya a alto nivel que puedes tumbar el personaje. Tú puedes ganar, pero no, eso no quiere decir que no lo vayas a registrar. Sí, regístralo, porque te van a pedir licitud de título, licitud de contenido para las revistas de publicación periódica, diferentes situaciones que te van a estar pidiendo legales para cuando estás derecho, ¿no? En la cuestión de las revistas. Pero sí, antes mándalo por correo, copias sacas copias de tu obra, ya sea escrito o dibujo, y lo puedes echar en un solo paquete o separado en la parte literaria o la parte de dibujo. Firmas todas las hojas y le pones, si se puede, un sello, y firmas todas las hojas. Si puedes, pone la fecha, bueno, ahí pones la fecha, que debe ser anterior al sello de correos que te van a poner en correos. Entonces, con eso puedes tú justificar muchas cosas. También otra forma de publicar, de poder registrar, es que tengas publicado antes en unas revistas, y aunque no te garantice el registro ante derechos de autor, porque lo que quieren es sacarte dinero, recuerda, es para protección. Y muchos se quieren pasar de listos, pero les puedes voltear la tortilla muy fácilmente y ganas. Sobre todo, por ejemplo, como lo que sucedió con Chespirito y con la Chilindrina y con todo esto, la Chilindrina hizo parte de, igual que Kiko, hicieron parte sus personajes, ellos lo crearon, aunque el concepto lo tenía por escrito Chespirito, pero en cuestión física ellos lo tuvieron, y por eso también Chespirito no pudo hacer nada, y optó por sacarlo a la Chilindrina del Chavo. Igual a Kiko llegaron a un acuerdo entre ellos, pero es un tejemaneje todo esto. Entonces, para protección, sí procura mandarlo todo por correo antes de registrarlo. Y ya cuando tengas el dinero y ya vayas a publicar la revista, entonces ahí sí ya regístrala, porque si no te van a estar sacando dinero de derechos de autor a cada rato, y es una lata. Entonces, eso yo lo platiqué con directivos de derechos de autor, y se sacaban de donde digas, no digas eso del derecho de autor, no digas eso porque, pero ni modo, o sea, esto es parte de protección para todos los artistas, troles y no troles, que protejan su obra para que no haya rivales que les quiten su patrimonio. ¿Qué más? Nos dice Jonathan, es muy complicado hacer crossovers, por ejemplo, uno de Batman con Dragon Ball, Superman y One Piece. Digo, no solo en historia, sino en cuanto a cuestiones autoriales y todo eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, para que DC y Marvel hicieran crossovers, tenían que pedir permiso entre ellos y tenían que justificar ciertas cosas. Porque cuando haces un crossover, obviamente los dueños del personaje no quieren que sea menos que el otro. Entonces, si hacen una pelea, tienen que lucir los dos, tienen que no opacar al otro, porque si no, se pueden romper ciertas cosas y ya no vuelven a hacer crossovers. Entonces, el crossover es como una interpretación para los fans que quieren ver juntos a sus personajes favoritos, ¿no? Dice Dark Pegasus, yo más que cómic hablaba de libros de relatos. Ah, sí, igual, también para que lo mandes, y también es otro tipo de publicación a nivel editorial. Entonces también eso tiene otra connotación, tiene otro tipo de revisión, y ahí también lo que es la estructura de lo escrito tiene que ser diferente, porque un cómic tiene un tipo de estructura. Tú en un cómic puedes hablar como el campesino, y no por eso está mal escrito. Tienes que hablar como el campesino, o tienes que hablar como el arquitecto, o como el empresario. Imagínate un campesino hablando, obviamente esto es necesario para la in memorandum, así como hablan los intelectuales. No puede hablar así un campesino, a menos de que el campesino esté letrado y ya hay una justificación de que sea un campesino que se ilustró en aspectos de literatura y todo esto. Pero por lo regular, imagínense, o hablando un tarahumara, como hablan casi todos los la comunidad indígena habla con el diminutivo. Yo quiero mi sopita para mis frijolitos y mi arrocito, porque así el náhuatl combinado con el español generan ciertas formas de hablar. Entonces, ni modo que pongas a un tarahumara diciendo, obviamente, esto es así, así, así, ¿no? A menos de que sea un, insisto, haya una justificación. Igual que no puedes meter un tigre de Bengala en Marruecos, porque, a menos de que justifiques que haya un circo o un criadero de tigres ahí por algo, pero, pero no porque ahí haya estado. Tienes que tener siempre una justificación de las cosas. Eso es mucho de las cosas que critican nuestros troles, que les tratamos de cambiar al estilo cabún sus guiones, pero en realidad no es cierto. Lo que estamos haciendo es ese tipo de reglas que se tienen que usar para que pueda salir lo mejor posible tu cómic o tu libro o lo que quieras, ¿no? Bueno, vamos a una pieza. ¿Quieres sonar? Vamos a una pieza musical, Lalito. Este es de la película Star Trek de Michael Giacchino. ¿Giacchino? ¿Cómo se pronuncia? Giacchino. Que es la parte final de la película. Y regresamos. Son el 6 y el 7, Lalito. Bueno, regresamos. No se vayan. Recuerden que pueden escribirnos a catunmedia@hotmail.com para que platiquen con nosotros y nos pregunten lo que necesiten saber de cómics, fantasía, ciencia ficción, desde el punto de vista de los artistas y de Camus. Porque obviamente esta es una opinión de Camus, y pues si servimos en algo, adelante. Regresamos. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Catún Media. Prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva. Todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. Base estelar. ¿Qué hay de diferente en la web los martes y jueves a las 9 de la noche? Hay tres alternativas ahorita para la Tierra. Una es que la salvemos, otra es que salgamos de la Tierra, y otra es que nos moramos con la Tierra. Muerte segura, pocas probabilidades de éxito. ¿Qué estamos esperando? Cálmate, déjame a mí operar. No con velocidad, sino con posicionamiento. Más rápido. El mapa y las coordenadas. Los diferentes espacios-tiempos. Saludos desde una galaxia muy, muy lejana. Aquí Arimundi Strikes Back. Exacto. Kaboom Studio. Bueno, nosotros nos dedicamos a los cómics, hacemos cómics, creamos personajes, hacemos dibujos animados. Todos los martes y jueves a las 9 de la noche, para que hablemos de cómics, ciencia ficción, fantasía. Lula, lula, lula, lula, lula. Ay, no dejen de soñar, siempre guarden en su corazón un lugar para el mundo de la fantasía. Solo por Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Cartoon Studio. Y acabamos de escuchar, pues se puede decir que el tema final de la película Star Trek, la nueva, es compuesta por Michael Giacchino, de Star Trek. Y bueno, aprovechando ahorita, queremos abrir un paréntesis de lo que estamos platicando, nada más porque varios amigos que nos están contactando por Facebook, nos están diciendo que algunos no les llegaron las suscripciones de Karmatron, y que nada más les llegaron hasta el número 6. Nada más quiero aclarar una cuestión. No, en realidad suscripciones no fueron muchas. Las suscripciones casi no las movimos, porque precisamente para evitar todo este tipo de cosas, manejamos unas 500 aproximadamente, ¿no? Unas 500 suscripciones, de las cuales casi la mayoría se atendió y llegaron a las casas de los lectores. Hay otros que nos hablaron que no les habían llegado las suscripciones y se pusieron en contacto con Lalito, que es el que se encarga de esto, y Lalito les manda las revistas por medio de promotores y por medio de correo. Sin embargo, algo que nos está pasando es que muchas suscripciones nos llegaban, nos las regresaban, porque resulta que ya se habían cambiado de casa. No, ya no se comunicaron. Y ya no se comunicaron, o algunos no esperaban les hablábamos más o menos, les decíamos que, o sabían que les iba a llegar en el proceso de una semana o dos semanas, y no estaban. Entonces, y eso nos tocó vivirlo nosotros, porque nosotros íbamos a entregarlas junto con Lalo cuando íbamos por allá, exactamente, en diferentes partes. Entonces muchos no les llegó porque no estuvieron o porque se cambiaron de domicilio, y algunos de los trolls, que bueno, de los fans decepcionados, están diciendo que no les llegó, que somos unos ladrones y quién sabe qué, cuando en realidad a mucha gente les hemos dicho y hemos platicado con ellos que si quieren les regresamos su dinero, o se esperan a que salga lo siguiente, por ejemplo, en este caso el número 12. Bueno, los que tenían suscripción anual. Anual, porque muchos de los que se están quejando tenían suscripción mensual y ya muchos les llegaron. Semestral. Semestral, perdón. Y hay otros también que estamos esperando que nos digan sus direcciones para mandarles los cómics, pero esto nosotros no podemos saber si no sabemos la dirección de la persona. No, lo que te pasa a ti, Norin. Ah, sí, ¿qué te pasó con Cuervo Oscuro? Bueno, pues la cosa es que me estuvo diciendo, ¿no? Y reclamando que sus cómics de Carmatón no le habían llegado y que lo de la suscripción, pues, que pues, era un robo y todo. Entonces, cuando vine para acá una de las ocasiones, pues, le comenté a Lelito, oye, pues es que está Cuervo Oscuro. Ah, sí, pues es que se me hace que cambió de dirección. Y dicho y hecho, ¿no? Cuervo Oscuro, en realidad, es de Tamaulipas. Se había ido a vivir a Monterrey, se estuvo mudando varias veces y todo. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? No somos adivinos para investigar en dónde vive, ¿no? Nunca dicen. O sea, aparte, cualquier suscripción de cualquier revista siempre te indican si vas a cambiar de domicilio, pues tienes que cambiar tus datos, ¿no? Mandar tus datos, actualizarlos. Sí, y pues de hecho realmente nosotros nos preocupamos porque a estas personas que se suscribieron les llegan las revistas. Entonces, aprovechando que yo estaba aquí, pues, Lalito me dio los cómics para Cuervo Oscuro. Y yo se los entregué personalmente, pero sucedió que en ese entonces ya se había vuelto troll. Ajá. Y cuando le di las revistas en persona, ya no los quería. Ajá. Y así como que no queriendo, se las llevó. Ajá. Sí, porque al fin y al cabo él las había reclamado, ¿no? Exacto. Pues bueno, finalmente cumplimos, ¿no? Así es que no vengan con el cuento de que nos robamos su dinero y todo. Muchos de los lectores saben, y cuando se comunican con nosotros, si quieren que les regresemos... Si es anual, en los 25 pesos del número 12, sí. Pero muchos de nuestros lectores nos han dicho, no, yo me espero hasta que salga, aunque pasen 10 años, y sale el número 12, yo espero. O sea, son los verdaderos lectores los que saben cómo está el asunto. Los que tienen ahí conflictos internos y hacen de esto algo personal contra Oscar, bueno, ya es otra cosa. Pero no hay problema porque son muy poquitos. Eso. Y son muy poquitos las suscripciones. Entonces, los que quieran que se les regrese el dinero y comprueben que están con Lalito apuntados en la lista de suscripciones, les podemos regresar su dinero. Pero si quieren aguantar para que salga el número 12, pues, ya, ahora, los anuales, porque los semestrales, pues... Ya, de hecho, las suscripciones no se van a hacer precisamente para evitar todo este tipo de problemas. Y al mismo tiempo, mejor, además, Cuervo Oscuro que se queja, si nos fue a ver a la convención ahí a hemos coincidido en muchos lados. Hemos coincidido, hasta estuvimos ahí con una comida y todo. ¿Y qué onda, no? O sea, pero de todas maneras, son habladores todos. Entonces, en un momento dado, nosotros... a muchos, y tengo los mails, les he preguntado, ¿quieren que te regresamos tu dinero o te esperas a que salga? Y muchos me dicen, no, yo me espero, con que no dejen de salir. Digo, nada más que vamos a tardar en salir. Y solo dos personas me han dicho que les regrese su dinero, se los he regresado. Entonces, que dicen que somos ladrones y todo ese tipo de cosas, eso es por lo que quieren usar para atacarnos como trolls. Pero la verdad vale gorro porque son bien poquitas suscripciones las que ya se cumplieron. De hecho ya eran 500, ahorita ya han de ser como unas 50 las que están reclamando, más o menos. Entonces, si quieren, les regresamos su dinero comprobado de que esté escritos y que hayan mandado sus claro. datos para suscripción. Y los que, por favor, no sean troles, pero que de alguna manera se desaparecieron del mapa, pues mándenos su dirección para mandarles la revista, claro. Para que podamos hacerles llegar los números que les faltan. Hubo también un Alejandro, ¿te acuerdas? Alejandro no sé qué, que ahora creo que también es troll. Alejandro Nock Maza Pérez. Ah, no, él no es troll. Él es lector de allá de Villahermosa, es lector. Y nada más que me reclamó, me dijo, oye, ¿qué pasó? No, a mí me estuvo mandando mails que así muy, muy duro de... sus revistas, no sé qué, y fue cuando te pregunté y resulta que ya se le habían enviado y ya después se disculpaba, perdón, sí, es que... Además se la mandamos con un original por medio de Benny Fuentes. Exacto. Benny Fuentes es amigo de él y le mandamos... ¿Y si se lo entregó? Le mandé un original, que no hago eso, los originales que regalo son los de la vieja serie, pero los originales de lo nuevo, eso para nada lo estamos obsequiando, porque eso es patrimonio de Kabum. Entonces le regalé un original porque me dijo Benny que era para un amigo para que él, que era su amigo, y el mismo Alejandro nos llevamos bien, nada más que en ese tiempo pues que pensó que también lo estábamos transando, pero también no se dio cuenta porque no recogió los cómics a tiempo, y también chequen eso, antes de hablar, chequen eso, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos, ¿para qué nos vamos a arriesgar de robar 25 pesos cuando en realidad en ese caso, ¿para qué estamos haciendo las tiras gratis? Para que las lean, en vez de que estén donando los lectores, no me refiero a los lectores buena onda, sino los que nos critican. Pues si están criticando, pues donen, a ver, o sea, porque entran mucho en nuestras tiras, y ahora ya estamos celebrando los 2 años. Bien. Nosotros lo hacemos con cariño y aún sin cobrar para nuestros fans. A los troles, si entran, mejor ni entren. Como dicen, cámbienle de canal. Si no les gustan nuestras tiras, pues ¿para qué nos visitan? Pero bien que les interesa y van a seguir entrando. Sí. Porque bien que les interesa. Entonces, ya es una enfermedad. ¿Eh? Para mí ellos sí son en vez de que sean que se fajen los pantalones y que donen, si van a estar entrando y criticando, pues que donen, ¿no? Entonces, y dicen, ¿cómo voy a donar algo que no me gusta? Pues entonces tampoco entres. No puedes entrar. ¿Para qué estás criticando, no? Estas tiras son hechas para los fans, para que se diviertan y para, no son tiras cómicas divertidas más que las de Maggi, o las de Guacho, o las de Alex. Las mías no son para divertirse, las mías son para reflexionar, las del Joe. Y las de Crónicas Cuadradas son para tirarles a los trolls y también al medio. Al virus, exactamente. Entonces, pues claro que no son chistosas, pues duele, ¿no? Uh-huh. Entonces, así como critican en Crónicas Cuadradas, directamente a, o el Better Breaker, o que es un cuate nada más ahí que se cree diseñador gráfico, y es, en realidad, que se cree arquitecto, ¿no? Sí. Pero es un diseñador de modas, ¿no? Que sí, creo que es diseñador de interiores, algo así. Pero ni son fans venidos al protagonismo. Entonces, podrán juntarse todos. Lexel Cassini, por ejemplo, la ciudadana de Celey, que nada más ve sus dibujos y sabes de quién se trata, ¿no? Son, uh-huh, están hechos en cuadrícula y con Prismacolor, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, que no vengan al cuento. Nosotros estamos dirigiéndonos a los profesionales, a tratar de enseñarles a la gente otro tipo de situaciones. Y con respecto a las suscripciones, pues ya les dijimos, si se suscribieron, por favor díganos su dirección. Si se cambiaron, no somos adivinos, tenemos el poder del Kundalini, pero no tenemos el poder de la adivinación. Entonces díganos su nueva dirección. En los que no quieran y ya quieren que se les regrese su dinero, se los regresamos. Así es mejor es mejor eso, ¿no? Y los que quieran esperarnos, porque ya se cumpla el año de, falta un número para los que se suscribieron anualmente, pues nos esperan tantito, ya hemos esperado varios años, pues ya que cuesta un año más, medio año más, y ya salimos y se les manda, pero mándenos su dirección, si se llegan a cambiar, mándenos la dirección para que Lalito pueda, porque también es horrible que nosotros estamos gastando más, sí, mandando las suscripciones, porque aparte nosotros tenemos que poner de nuestro dinero para mandarla como un servicio a los fans. Es como una especie de inversión de nosotros, porque no pagan automáticamente con su, no cubre realmente el, no es negocio, sí, para nosotros. Claro. Entonces pero lo mandamos para hacer una atención a las personas y que luego las regresen, las retachen porque no estaba la persona o porque se cambiaron de domicilio. Y luego se quejan. Entonces, eso, trolls, critiquen lo que quieran. Si Susi tiene un, era tableista, ¿cómo se llama? Dancera en el tiempo libre. Desnudista. En el tiempo libre. Pues, será la Susi esa que la otra Susi Romero. No, pues ahí en tiempo libre jamás salió algo así, que yo sepa, ¿no? No era para eso. Entonces, si quieren buscar cosas desnudas de Susi, les digo en qué lugar, si se pueden. Entonces, luego me andan diciendo que con Carrie, que Liz estaba basada en Carrie. Y que quién sabe qué. Con Rebe. Con Rera, que con Rebe. Con Maggie. Entonces, oye, pues, eso quiere decir que cuando menos me respetan de que soy gigoló. O que soy playboy. Sí. ¿No? Que bueno fuera. Con esta cara de perpetuo, ¿cómo va a tener? De Playmobil. Ese de Playmobil de perpetuo. Ahora entiendo por qué su coraje. Sí, entonces, porque ellos ni pueden. como el Monster Maverick, nada más ve a su novia y paso. Bueno, ¿qué más, este? ¿Qué más, este? Dice Dar Pegasus, Oscar, Susi, Guacho y Cabunes, me despido, espero que se la pasen chido, nos vemos el próximo jueves, saludos y buenas noches. Gracias. Dark Pegasus. Bye, Dark. Saludos, Dark. Bye, Dark. Aunque no nos puede escuchar, aquí estamos intentando, no nos escucha, pero paso el saludo. Oscar, un saludo a todos, no los puedo escuchar, pero espero que nos veamos pronto. León. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, saludos! ¡Qué buena onda! ¡Saludos! ¿Ya se despidió? No nos escucha. Uy. ¿Ya se despidió? Pues mándale saludos. Estoy hablando con él, no sé. ¡Ah! O sea, él no nos puede ir. Mándale saludos a León. Bueno, pues ahorita. A ver si se puede. Dice Jonathan, y por ejemplo, ustedes podrían hacer un crossover de Camatrón con Nemesis y sin tanto rollo. Digo, para saber si algún día pudiera haber la posibilidad. Ya se ha hecho, ves el planeta, sale en Camatrón. Y ya viene el Nemesis. No. De hecho, sí, hay planes, ¿verdad? Sí, nosotros pero va a ser un crossover especial porque no, el universo lógicamente no es el mismo, el de Camatrón, simplemente por estilo de dibujo. Por estilo de dibujo, como es más caricaturesco. Cálmate, que te trae. Karmatron puede ser un crossover más con Tierra 4. Con Tierra 4 o con con algunos otros personajes. Porque sí tenemos también que cuidar mucho el estilo de dibujo y el universo en donde se manifiesten algunos personajes. Sin embargo, sí podemos hacer algo especial, como medio chusco. Sí puede haber, como hicimos con lo de las ratas y con lo de... de hecho, nosotros fuimos los primeros en hacer crossovers en México con Destructor, con Carlos Tron hicimos el Capitán Cabeza y la de Intercepto, ¿no? Mm, okay. También las ratas con Paco Vaca y con Nicanor Destructor. ¿Qué más? Nos dice Yeverino, ya me di cuenta de que no pueden pedir música como ocurre en Base Estelar. Pero por si tu corazón se apiada de un soñador como yo, Oscar, a ver si pudieras poner Operación Dragón de Bruce Lee. ¡Ay, sí, y si cierto! No la que tú quieras, ya, gracias. No, es que sabes que como aquí Lalito se aglomera y se posiciona de mi computadora, me cuesta trabajo. Y aparte como estamos en una posición medio incómoda y tengo mi pata amolada, porque no me puedo mover muy bien. Pero te prometo que el jueves te pongo hasta tres piezas de Operación Dragón con Lalo Schifrin, te las dedicadas a ti, mi estimado Yeverino. Dice por acá Kio, esto de derecho de autor estaría genial para una tira tips de crónicas, el proceso y cosas así. Sí, vamos a sacar varias de esas. No, esas sí las cobramos, Oscar. No, sí vamos a sacar varias de esas para... El problema está en que... Bueno, más bien no el problema, sino lo que tienen que hacer a fuerza es siempre tener antecedentes. Y todos sus diseños, todos sus guiones que hagan, certifíquenlo ante personas, testigos, y también ante fotografías y cosas oficiales, para que haya un antecedente siempre. Y también tomen en cuenta que muchas de las cosas que se hacen en el universo de la literatura, de los cómics, del cine, de la televisión, de todo, hay cosas semejantes a otras porque algunas veces se queda la influencia de ese programa desde la niñez en alguien, o algunas veces quieres hacer homenaje, no necesariamente es una copia, sino es un homenaje, pero sí hay algunas cosas que sí se notan que son automáticamente copias, ¿no? Entonces es importante que también chequen todo eso. Por eso hay que tener todo en antecedentes. ¿Qué más? Dice Dani, no es Corquide. Daniel dice, yo no entiendo muy bien eso de los trolls, pero espero que la gente no se meta con ustedes, porque aunque no los conozco, creo que son muy buena onda. Saludos y buenas noches. Gracias. Pues la verdad es que, como decía nuestro presidente de la asociación, dice, es el precio de la fama, como dice. Sí. Y no es porque seamos famosos nosotros, sino porque cuando ya sales en un medio y te sigue gente, va a haber otros que te van a envidiar o van a ver de qué pie cojeas para molarte. Entonces, en todos los aspectos sucede lo mismo. Simplemente vean a Calderón, vean a los presidentes que estén en turno, vean hacen leña de las personas pensando en el miedo que tienen ellos mismos porque ellos también cometen errores, ¿no? Y fíjate que sacaron una nota, creo, de un análisis psicológico de lo que han hecho las redes sociales, que sí son una buena herramienta como para pues para conocer gente y para relacionarte, pero también sacan el lado es oscuro. Una herramienta en donde precisamente las personas que tienen traumas y eso, ¿no? No me acuerdo, no sé, pero que tienen obviamente complejo de inferioridad, o sea, sí, toda esa parte negativa, sí, y que no pueden enfrentarlo de cara a cara o no pueden enfrentar sus propios miedos, etcétera, lo hacen detrás de un teclado, ¿no? Entonces, obviamente son los trolls, uh-huh, sí, pues que es gente enferma que halló esa vía para desahogar todo eso que tienen, pero que aunque lo nada más lo siquiera les sirviera para sacar eso y cambiar, ¿no? Tener, ser más saludable en cuestión de espíritu, en cuestión conciencia, pero no. Lo hace nada más para atacar porque son frustraciones que tienen ahí, ¿no? Y déjenme decirles que cualquier persona, no es que se vuelvan troles, sino que su mentalidad dependerá del grado de cultura que tenga y del grado de conciencia. Simplemente ahorita, por ejemplo, el hecho de que un amigo que vino a hacernos la entrevista, y él no es troll, sino que vino a hacernos la entrevista para el internet, se ofendió porque dijimos que no podemos hacer dibujos del Punisher o de otros personajes que no son nuestros porque por todo el rollo que manejamos en las tiras cómicas. Ah, que se armó la polémica, sí, sobre... Entonces sobre... se ofendió con nosotros y ya está opinando en el blog de Nathaniel. Uh-huh. Entonces, si está opinando en el blog de Nathaniel, sí, entonces es troll. Claro, porque aparte los está avalando, creo. Porque ¿no? todos los que... Todos, absolutamente todos los que opinen sabiendo que el blog de Nathaniel es para ofender a Kabul y difamar, automáticamente quedan bloqueados en nuestros blogs, porque no queremos tener precisamente gente de ese tipo. Aunque muchos hay infiltrados, que sabemos que están infiltrados porque les permitimos estar infiltrados por algo especial. Pero de alguna manera, pero si fíjate, su mundo todo por un Punisher. Exacto, sí, todo por un Punisher. Todo por un Punisher. Y pensar que él lo queríamos llamar para la cuestión de todo lo de internet, de televisión por internet. Qué bueno. Las cosas salen solitas. Qué bueno. Por un lado, los troles son mejores porque nos están ayudando. Es un estudio de mercado y también para recursos humanos, para lo que queremos hacer. Entonces, todo está saliendo, toda la podredumbre ahí. Entonces, si eso le molestó del Punisher, en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, tiene razón. Una cosa, y como lo habíamos mencionado a él, una cosa es que yo te haga un Punisher en el estudio, aquí, sí, porque nadie nos está viendo en cuestión de que es un dibujo... detiene eso, porque si no van a decir, escondida. No, por eso, a escondidas me refiero en que no es escondida, sino que no estamos en un lugar público. El lugar público es una convención, equivale a como si estuvieras editando, porque estás actuando, operando. Entonces, si hacemos eso ahí, estamos avalando. Pero si lo haces tú puedes hacer un dibujo cualquiera, lo que quieras, por fuera, es personal, que no va a causar daño a nivel piratería a la persona, porque si no se está fomentando eso. Es un gusto para él que se le haga un Punisher a su estilo, pero es diferente la connotación. Aunque para muchos inconscientes sea lo mismo, no es cierto. Eso es el problema de los inconscientes. Creen que todo es lo mismo en todos los planos, en todos los terrenos. Y en cada terreno cambia la situación. Por eso muchos dicen, es que no te entendemos. Tú cambias de opinión a cada rato. Sí. Digo, no cambio. Es de acuerdo a la circunstancia. De acuerdo a las circunstancias como se utiliza. Y no por eso somos planos como ustedes, inconscientes, que todo lo ven como A, B o C y ya. Ahí no salen, ¿no? Pero sí salen, porque son inteligentes. Se hacen los babosos. Sí. Pero en realidad sí saben, lo que pasa es que lo usan para acribillar, más que nada. ¿Qué más, Guachín? Nos dice por acá, Cookie Bear. Por alguna razón me acordé de una película de Stephen King, Misery, o Miseria, donde un escritor famoso tiene un accidente y es salvado por una chica que resulta ser su gran admiradora. Después se empieza a torturar al escritor porque iba a matar a su personaje favorito. En la siguiente historia, amarrado, ¿no? Y lo hace escribir su obra de acuerdo y como la fan quería. Exacto. Sí, así es. Hay mucha gente así, pero simplemente gente que ahorita está criticando se enfrentó con troles en las convenciones. Uno tenía un cuchillo y tenían diferentes ¿cómo se llama? Pues atacan al monito, lo iban a atacar, ¿sí? Al monito. eso no se acuerda. Hasta estaba así, temblando. ¿Qué le iban a hacer? Pues estaba un cuate ahí medio locochón que... De hecho le echan el troll. El troll, así se llamaba el troll. y al monito lo agredió. O sea, lo iba a agredir. Y ahí todos lo defendimos al monito. Mira nomás. Entonces, para que ahora el mismo monito se vuelve troll, ¿no? Sí. Pues, y bien doble cara, bien doble cara, sí. Pero grosso. Si te digo que se... Yo siempre he dicho, no se volvieron, siempre han sido. Siempre han sido, exacto. Y nos dice por acá Pukiver, ¿no les daría miedo si les pasara a alguno de ustedes? Les echamos a Mikey. Así, todos tienen troles. Nosotros tenemos a Mikey. Nos dice por acá Alex Boca, si es así, tengo una duda. Hoy estaba viendo la serie y me surgió una pregunta. ¿Cuál es el apellido de Malcolm y el de su familia? Porque no recuerdo que en algún momento de la serie lo hayan mencionado. ¿Qué le va a ir con su... Pues fíjate que es uno de los misterios, porque nunca se ha mencionado. ¿No, verdad? Nunca. No se sabe el nombre de la... De hecho, creo que nunca me había hecho esa pregunta, ¿eh? Y créeme, soy friki fan de Malcolm, todos, pero yo en especial sí soy bien friki. Sí. Y nos dice por acá... el doctor Enrique alias Skull TV dice, como el señor Vitalis de Remy, que era un artista ambulante que fue un tenor en el pasado. Cuídense muchísimo, se les quiere un chorro. Buenas noches, saludos a todos. Saludos, Doc. Buenas noches. Gracias por escucharnos y a ver qué día vamos a Tlaxcala otra vez a visitarlos. Y nos dice por acá Julio César Inés Chávez. Hola, jabones, buenas noches, espero que estén muy bien. Gracias. Hola. ¿Julio César? Ajá. Ok. Saludos, Julio César, aquí estamos. Primero que nada, felicidades por su aniversario de Crónicas, esperando que ya tiras para un buen rato. Claro. Gracias. Gracias. Tengo una preguntota para Oscar. En los tips para principiantes en el segundo ejercicio de grabatear posturas, ¿está bien si las imágenes las tomo de fotografías de DeviantArt poniendo el slideshow y haciendo que cambie cada 15 segundos? He tratado de tomar las imágenes de la televisión, pero me he dado cuenta de que la cámara se enfoca la mayoría de las veces a la primera persona. Sí, está bien. El chiste es que no pase más de 15 segundos para que puedas hacer el garabato rápido. Y también tomarlo de las personas que están en el medio ambiente, así en el parque y todo eso. Como se van a mover, te da chance de que puedas hacer el garabato más, sí, más rápido. Y que puedas entrenarte a ver las formas, el cuerpo humano, cómo se mueve y todo eso. Pero sí puedes hacer eso, nada más que cuida que no dure más de 15 segundos. O sea que te vas calando. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Nos dice Francisco. Hola, estudio acá. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Hola, saludos. Jalapa. Preguntota sobre derechos de autor. ¿Cuál es la manera conveniente de proteger las obras cuando se trata de personajes creados en varias ilustraciones diferentes? Mira, es que hay mucho. Tú tienes que hacer, para registrar un personaje, tienes que hacer su psicología, toda su psicología, y te piden tres posiciones. Tres posiciones de frente, de lado y por detrás. Sin embargo, también son bien mañosos. Cuando no tienes un antecedente, yo recomiendo que hagan la hoja de modelos con toda la rotación completa. O sea, a lo mejor el personaje tiene un aditamento del lado izquierdo que en el otro lado no tiene. Si tú lo haces de lado, de donde no lo tiene, un Vivales puede también, si en caso necesario, podría decir, ay, pues miren, en el otro lado no lo tiene esta parte y es mío, porque yo lo tenía registrado. Entonces hagan toda la parte, toda la rotación completa, frente, detrás, lados, tres cuartos de los dos lados, y tres cuartos, o sea, de los lados de frente, del lado izquierdo y lado derecho, y también por detrás, de tres cuartos. Son como 6 a 8 posiciones, depende del personaje. Y aunque no lo registren así, no se los pidan, ustedes háganlo. Y mándenselo por correo así, también, antes de llevarlo a derecho de autor. Ahora, ahorita, por ejemplo, están cobrando de 5,000 hasta 6,000 pesos por personaje. Pero, imagínate, si tienes 300 personajes principales en tu historia, tienes que registrar a todos. ¿Sí? 300. Y es lo que yo les decía y es lo que estamos hablando con la asociación. Pero hay métodos para poder registrar a todos en un jalón. Ya se me está cayendo la pluma. Registran los principales, pero solo cuando vayan a ser publicados. Porque si registras nada más, vas a perder tu dinero. Y por eso yo recomiendo lo del sobre. Independientemente, cuando menos registra la cabeza del título y registra también la obra en como obra. Aunque nada más si registras la obra, ya sea en dibujo o en guión, nada más vas a registrar eso que registraste. Por eso yo recomiendo que registres el título. De todas maneras, aunque lo registres como obra y te digan, nada más está registrado esto que tú registraste, está escrito en este argumento, nada más está registrado, de todas maneras ya, también genera un antecedente ante derechos de autor. Y saben que tú lo hiciste, entonces si alguien llega también puedes pelearlo. O sea, que también como obra puede funcionar y te cobran menos, ¿no? Entonces, vamos a ver si luego viene Charlie y también Sergio, el gerente de la asociación, que son expertos en derechos de autor. Y ahorita precisamente se están haciendo algunas cosas para ponerlas ante la Cámara de Diputados, porque hay algunas cositas que no están muy claras para que se pueda proteger mejor la obra y sobre todo hacerlo como lo hacen en otros países, que registras la obra y te protegen más tiempo, no que aquí cada año y tienes que estar pagándoles a estos cuates cuando en realidad ya la tienes registrada, ¿no? Sí. Entonces hay que checar todo ese tipo de cosas. Yo recomiendo el antecedente, o sea, el sobre, el que ante medios salga la publicación. Si lo sacas en internet, muchos te lo pueden aparentemente robar, pero mejor es bueno que lo hagan y que vayas acumulando muchos, que te vayan robando muchos, para que eso, la ley te dice ciertas cosas. Entonces, déjalos que hagan ciertas cosas para que después les des el trayazo. Que hagan y digan. Que les des el trayazo más fuerte. Dejar que ladren los perros. Exacto. No saben, es prisión, pero de las buenas. Dice Tommy, el apellido de Malcolm es Wilkerson, lo mencionan en el piloto en el último episodio. Ah, buena. Órale, thank you, no lo sabía. Dice Eric, oigan, de veras, se me olvidaba felicitarlos por su próximo aniversario de las tiras de Crónicas Cuadradas. Pues es mañana. Ya ahorita en 20 minutos. Sí, 20 minutos, pero pues estamos festejando desde el lunes con el Joe hasta Maggie. El único que se salta es la de palomitas. Ese sí, ese sí. ¡Sáquese! Sí, no hizo su planeación. Neti dice, sí, vengan a Tlaxcala. ¡Oh, oh, oh! Sería un placer recibirlos de nuevo por estas tierras. Sí, estaremos yendo por ahí. Dice por acá, Ibrino, bueno, gracias, Oscar. Esperaré el jueves que viene una cosa más. ¿Puedo inventarme un sobrenombre fregón y respetuoso, como por ejemplo el de Dulce Leiva, Dulce Master? Pero mucho mejor puedo, con todo respeto, y no para decirlo a cada rato, sino algo bonito. Pues ahí pregúntale a ella. ¿Quién dice? Lieberino. Sí. Dice Alex Chamaco, oiga, ¿no tiene nada de Johnny Cash, la de When the Man Comes Around? Ay, pues déjame checar. Pues que se caiga con Cash, y yo creo que sí. De Johnny Cash no tengo mucho, pero sí tengo algunas cosas por ahí, pero déjame investigar. Por el momento es todo. Pues, alguna cosa que iban a decir ustedes. ¿Tú ibas a decir algo? Ándale, a ver, Maki. Lo que estabas diciendo fuera del aire. Sí, lo que estabas diciendo fuera del aire. ¿No ve? Tiene nariz, ya no me. Es lo único que puedo decir. No, pues, déjenme decirles también que Leo no nos está escuchando, ¿verdad? No. ¿No? Híjole. Oye, por cierto, dicen que con la película de Demian Bichir. Ajá. Por lo menos algunos norteamericanos están tomando conciencia, que no sabían, como que les cambió la visión. Sí saben, es que se hacen mensos. Sí. No, algunos. No, pues. No, algunos yo creo que conocen lo que les hacen ver o lo que ven de afuerita. Sí, es como dijo precisamente Felipe Calderón, acaba de decir, tienen toda la vida sabiendo que los inmigrantes les hacen y les lavan las verduras, y todos los tiempos cada presidente en cada cambio de gobierno siempre se va y habla de la migración y de los inmigrantes, porque saben que es el mayor número de votantes que tienen. Ajá. Y cuando tienen el poder se les olvida. Ya ves lo que... Pues eso dice de unos amigos que tiene él allá y que... ¿Sabes? Conmovió. Es que hay mucha gente buena también allá en Estados Unidos que sí. No puedes generalizar. Pero... ¿Cuántos simplemente aquí sabemos cómo viven los que recogen la basura? ¿Sí? Nada más vemos que se recogen la basura, pero ¿cómo sabemos cómo? O simplemente. O los que limpian las calles, ¿no? Que realmente gracias a ellos tenemos una ciudad limpia para que llegue el cochinote y tire la basura. Ay, pues pago mis impuestos, ¿no? Sí. No, hay mucha gente pobre en muchos niveles. Exacto. Pero vayámonos a los tarahumaras. Les llevan costales, todo, toneladas. Se les va a acabar la semana que entra o la siguiente semana. ¿Y después? Pues sí. O sea, o como la estaba el presidente Calderón y estaba viendo varios ¿cómo se llama? Comentarios de gente que se acercó una maestra para decirle que quería la canasta esta de oportunidades. Y le pregunta, ¿cuánto gana usted? No, pues gano 5,000 a la quincena. O sea que gana 10,000. Usted no entra dentro de este programa. Y ahí estaba la maestra. No, pero es que queda ahí. Dijo esa respuesta. Estuvo genial, ¿no? Y porque hay mucha gente abusiva. O sea, abusiva también. O sea, le echan al presidente, pero me gustaría saber qué harían si fueran presidentes y si estuvieran en ese... Es muy fácil criticar. A mí me gustaría que ganara López Obrador. A ver, ¿qué? No, ¿de qué estás hablando? No, me gustaría que ganara. A ver qué hace. A ver qué hace. Porque no es nada más darle bolillos a los pobres y gastarse ese dinero. Desestabiliza toda la economía, ¿no? Si quieres, puedes. Si quieres hacer ruido, ya sabes, estás en tu programa. Entonces, hay que cuidar menos, hay que cuidar ciertas cosas porque en todos los aspectos hay verdades, ¿no? Pero también hay gente necia que es en todos lados que nada más habla, pero a la hora de la hora ni sabe qué hacer. ¿Qué más, guachín? Dice Blaster, no, guacho, que sí puede inventarle a Oscar un sobrenombre fregón y respetuoso. ¿Puedo, Oscar? Ah, no me vayas a poner ¿A quién? A Diego. No, te voy a dar dos nombres para que me pongas a ver, uno es Fubar y otro es Chicarcas. Bien originales. Son bien originales. Imagínate. Que eso lo puso Luis Gantús, el Víctor Guisa, sí. Y la Mayor y Martínez. ¿Qué más? Nos dice Dulce María. Yo también lo solicito por Crónicas Cuadradas. ¡Ay, gracias! Y dice, órale, yo solo no me puse ninguno de esos nombres. No es que leí con falta de ortografía. Y de gramática. Ya sé quién no va a cenar. Mikey, ganaste la cena. ¡Pobre muchacho! Ni vos, Nori. Ya ves, Nori. Y dice... Por acá, ¿a quién? ¿Quién pompó? Dice Armando, no siempre tengo la oportunidad, pero cuando puedo los escucho. Saludos a todos en el estudio. Saludos, Armando. Saludos. Es todo por el momento. También, hablábamos hace rato de la cuestión editorial. Déjenme decirles que se está poniendo bastante chucuchucos. Ya le dio miedo al noritico. No manches. Ya llegó la hora de chingüengüenchona. Porque el proyecto editorial... Ahora saque. Sí, el proyecto editorial abarca desde cómics mensuales, semanales y quincenales, cuentos de iluminar, álbum de estampas, libros de arte, libros de narrativa. Vamos a hacer también libros de actividades, agendas, para como las que venden en el Lumen de Mickey Mouse, todas estas cosas. Estampas, vamos a hacer llaveritos. Eso es como parte del merchandising chiquito, ¿no? Pero vamos a meternos directamente en las grandes cadenas de Lumen, de Liverpool, gracias a la cuestión de que Sergio es especialista en todo esto de marcas y de licencias y todo esto. Entonces esperen no solo de Karmatron, sino de todos los demás proyectos que estamos a punto de sacar. Cocinando. Nada más que, por eso varios de los estudiantes que están con nosotros, que ya están listos, van a entrarle al quite para las cuestiones semanales, para que sientan el terror de hacer cómic semanal. Y esto, lógicamente, no vamos a ir a voceadores al 100%, vamos a generar producto para las tiendas de cómics. Que las tiendas de cómics tengan no solo producto que traigan del extranjero, que gastan mucho dinero y dólares y todo el rollo, sino que también poderles inundar a ellos de mucho producto, y sobre todo para niños y para jóvenes, y así poder ayudar también a las tiendas de cómica que no se mueran, ¿no? Porque si sube el dólar y todo eso, cada vez va a ir habiendo menos producto en las tiendas de cómics. Como se ha visto en la historia y se sabe, ¿no? Necesitamos producto nacional precisamente para que esta industria y otras industrias crezcan y crezca el país. Claro. Y ayudar a los empresarios también, ¿no? Uh-huh. Haremos quienes sí nos preocupamos por la gente y hacemos esto por ella, ¿no? Sí, nosotros no somos como cabazos que nada más les interesa sí, lo suyo. Nosotros sí nos interesa la gente. ¿Por qué? Por eso damos nuestras clases gratis, nuestros tips gratis. Bueno, es que creo que todo viene de la raíz, y creo que como nosotros hay muchos que crecimos con valores en casa, ¿no? Que tuvimos, a lo mejor pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que son externas y que no se pueden controlar, pero por lo menos todavía existen los valores y los seguimos manteniendo, como hay muchos que también los mantienen y quisieran ver eso en productos y en acciones, y pues es lo que nos mueve, ¿no? Exacto. Además que los cómics semanales, también los cómics de ciencia ficción, de fantasía y todo lo que se va a hacer, no es nada más uno o dos o tres, que aparte, que es lo mejor de todo, si no se venden el primer año o el segundo año, no importa, porque vamos a tener el dinero para poderlos mantener por más tiempo hasta que peguen. Uh-huh. Que eso es lo que mata a muchos. No se esperan hasta que despegan, sino que no se vendió en el 2, no se vendió en el 3, el 4, el 10, y lo matan. Uh-huh. Y no se dan cuenta que muchos de los títulos, como La Ermelinda de mi papá... Es que no profundizan en los problemas reales, más ven números y... La Ermelinda, cuando la escribió mi papá y la dibujaba Pepe Cabezas, se vendió hasta el número 64. Es cuando tuvo el éxito. Imagínate, era semanal, hasta el número 64 tuvo éxito. Después, si lo hubieran matado antes, no hubiera habido Hermelina o Capulina. Y pegó con tubo después. Exactamente. Entonces, muchos títulos dicen, es que eso fue el pasado Mangos. Es en cualquier época del año, cualquier año, lo que pasa cuando hay un producto y le gusta a la gente lo va a consumir. Obviamente, no es a la primera. Ese es el secreto. Uh-huh. Y ahora, como vamos a contar con los recursos para poder mantenerlo como un subsidio, eso nos va a dar el suficiente tiempo para posicionar las revistas en tiendas de cómics, boceadores y todo lo demás. Entonces ahí sí vamos a ver realmente si no se vende, si ya el público no quiere. Uh-huh. En cambio, si ya el público no quisiera y ya no lo comprara, ahí sí ya decimos adiós. Tenían razón, pero mientras no ocurra eso, siempre está la esperanza de que esto puede funcionar. Así es que no hasta que nos ocurra el fracaso total, cuando hagamos nuestro plan ya una realidad, en ese momento sí podrán reírse lo que quieran los troles de nosotros y aún así siempre habrá más interés. Sí, si los fans no compran los cómics, nada más dicen sí, salgan y no los compran, ahí sí estamos muertos, y ahí sí ya, adiós. Pero hasta que no logremos comprobarlo, no pueden decir que estamos fracasados. O sea, los fracasados son los que no lo intentan. Ya que lo intentemos y que no se vendan, ahí sí, ríanse lo que quieran, y es más, nos vamos a trabajar a Marvel también, y ahí sí sacamos todas nuestras habilidades para poder trabajar en Estados Unidos y darles el dinero a los gringos, vivir allá bien padre en California, y ya, ¿no? Nos olvidamos de México. Pero mientras no lo podamos, no lo comprobemos, seguiremos soñando que sí se puede aquí en México, ¿no? Así es. ¿Qué más? Pues es todo por el momento. Es todo por el momento. Vámonos a una pieza musical. Vamos a ponerles la número 3, pensando que es el espejo de los Universal y de E.T. Vámonos con Aventura en la Tierra con John Williams y regresamos. No se pierdan. Gatún Media dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Thank you. cortar la pieza porque era muy larga, no me fijé, era muy larga y la puse, entonces tuvimos que cortar la pieza para seguir dándole salida a las a los comentarios. ¿Hay comentarios? Dice Alex Chamaco, ese tema de ti está bien chido, hace que me se me enchine la piel, empiezo a llorar como niña y se me olvida lo rudo que soy. Dice Alex Chamaco, es más, es más, hasta me dieron ganas de rasurarme y pegarme. Ay, Alex. Es más, voy a ir corriendo por mi pijama Diti. Pero ya. Pantuflas de conejo. ¿No tienen el tema de Depredador? Sí, lo teníamos también por ahí. Y ahora nos dice Galat, buenas noches, apenas estoy llegando ya casi al final. Sniff, sniff. Bueno, pues hasta la próxima, saludos. Alcancé a oír antes de que la canción de Oscar hablaba de la esperanza y del remoto posible fracaso y las risas de los enemigos de K. A lo que solo puedo decir, ánimo, yo creo en ustedes. Ay, muchas gracias. Sí, claro, gracias. Sí. No, pues sí, lo que pasa es que estamos entrenados aquí para soportar todo, hasta Mikey y Anori al mismo tiempo. Para soportar todo y y lo que queremos es no darnos por vencidos para poder generar la industria, no la industria porque es muy prepotente eso, no, ayudar a generarnos, poner nuestro granito de arena para reactivar la industria y pues Kaboom por sí mismo puede sacar muchos títulos y muchos muchos cómics, que es lo que queremos hacer, es nuestra vida, o sea, no podemos darnos por vencidos. O sea, muchos dicen, ay, cambia de giro porque ya no va a funcionar lo tuyo. ¿Saben qué? No. Es que si naces para algo, ¿por qué? Sí, además, si nosotros creemos que podemos hacerlo, ¿y sabemos hacia dónde vamos? ¿Y por qué vamos a cambiar si sabemos cómo está el rollo y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Si Gandhi se hubiera rendido a la mitad del camino. Y no solo Gandhi, muchos. Muchos creían ellos. Va a sonar muy feo. Disney, los grandes, los que han dejado huella y han hecho grandes cambios en la humanidad, no creían en ellos. Pero eran visionarios. Mira, ahí va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero a final de cuentas, no lo digas. Importa si no, si pues sí. No hace nada. Sí. Dice Eric, que pasen buenas noches, mis cabones. Y ahora sí estoy llorando de felicidad. Sí, gracias. Saludos, Eric. Saludos, descansa. Dice Alex Chamaco, no tengo pijamas de E.T., pero mis cobijas sí son de Toy Story. Híjole. Ya va a ser la radio, Está bien, Alex. Malo que fueran, me preocuparía si fueran de Barbie. Bueno, es que no dijo qué versión de Toy Story es. A lo mejor la de Kenny Barbie. Kenny Barbie. Dice Eri, condenado guacho, ¿me vistes o por qué sabes que estoy llorando? Dice Neti, sale de Kaboom, que pasen buenas noches y que continúen la fiesta de Crónicas. Felicidades y un abrazo a todos, se les quiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Cumplimos 2 años de Crónicas Cuadradas, que para muchos dirán, pues que nosotros llevamos más. No es que lleve uno más o menos, es que tenemos ya una línea y eso es lo bueno. Uh-huh. Esa línea es la que tenemos unos seguidores. Y esto se va a volver un producto físico impreso también en un futuro. ¿Verdad? No. Dice. Dice Llorino. Oscar o Susana o Kabuns, una pregunta. ¿La mujer murciélago es un superhéroe mexicano o es una copia de Batman o de Batgirl? ¿O de dónde proviene? ¿De México o USA? O USA, ya que en las películas mexicanas usa un traje parecido al de Batman. No, creo que era una parodia. Es una parodia, más que porque nada. Porque también ve la el año y ahí se sabe fue primero Batman. ¿No? Y es todo por el momento. Pues chamacones, ¿qué creen? Ya nos tenemos que retirar. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Estamos festejando Crónicas Cuadradas toda esta semana. Mañana sale la de los miércoles y sale con su respectivo wallpaper. Uh-huh. Para como un regalo para que lo pongan en sus computadoras. Es mi libro de sketch del País del Nani. Pero no le digas que lo vean. Sí, mañana. No, pues, ¿por qué me quitas mi... la sorpresa? Pues no, no sé, la sorpresa pues es que no ya... saben cómo va a ser. ¿No ves los trailers del Hombre Araña? Sí. Ah, pues te quita la sorpresa de verla. No, porque ya sé. Entonces, este... Ya va a ser el Hombre Araña. Se despide... La desnudista del tiempo libre. La desnudista del tiempo libre. Que enseña todo el morocotón que tocó. Susana Romero. Susana Romero. Es que, déjenme decir, es que los trolls están diciendo que Susi apareció desnuda en el tiempo libre. Que era desnudista, yo. Que era desnudista porque andan metiendo ahí cosas. Entonces se despide la desnudista del tiempo libre. Susana cuídense, Romero. Cuídense, chicos. Bye. Oye, ¿quién es el tiempo libre para que lo desnudes? Después tenemos también los trolls andan diciendo que Alex se queda mudo, que se queda quieto, que luego ronca, y no, bueno, no ronca, sino que habla en las noches. Y hijo, qué cuento. Me consta. Sí, me consta. Ay, ay, ay. Mira, ya salió el troll. Alejandro Palomitas. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Se despide también que los troles dicen que Mikey andaba desesperado en su casa moviéndose como Ewok en su casa porque ya se quería regresar aquí al estudio y estaba hablando a cada rato, estaba desesperado, pero eso lo dicen los troles. Dos retristes. Mikey Garjul Jicamán. Hasta el jueves, chavos, please. También los troles dicen que Nori no se asusta de nada de no, hombre, que tiene corazón de león. Dicen que se asustó cuando vieron la película, cuando vio la película Rec, y que estaba así, prendieron la luz. Pero tal no es cierto que ya vamos a ver la otra, ¿verdad? Sí, prendieron la luz y Nori estaba así agachado. Hincado y llorando. Con el corazón así. Estaba diciendo todo lo que se hace en japonés, creo. Pero que sí, tengo miedo. Felicidades, Nori. A ver, me consta, A ver, date. ¿Qué? ¿Qué crees? No creo nada. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Que no creo nada. No, en serio, despídete. Dicen los... Ah, despídete. Bueno, no sé si no. Dicen los troles que Lalito Mendoza no entrega las suscripciones a sus a los lectores de Karmatron. Que no van, que no van hasta su casa y todo ese rollo. Y que se roba el dinero Lalito. Entonces, se despide Lalito. Bye. Dicen los troles que Guacho Sandoval. Los Trollums, ya son Trollums. Que Guacho Sandoval no dibujó Blue Demon. Ajá. ¿No? Que el dibujo de Guacho hace un mal dibujo de Blue Demon. El peor de todos. El peor de todos. Ajá. Y que lo dibujan mejor como dibujaban al místico. Sí, se les pide Miguelito Sandoval. ¿Qué te traen en YouTube? Es que... No puedo decir nada, me descubrieron. Despídete, por favor. Por favor. Adiós, coman frutas y verduras. Y si lo hacen, se quedan con hambre. Y nos dice por acá, ya para última. Ah, no, ¿te ibas a despedir a alguien más? No, ya. Dice por acá, Alex Severino. Bueno, estuvo padre el programa de hoy. Ya me llama la diosa de los sueños. Gracias por todo y saludos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Saludos. Fíjate, buenas noches, Severino. Bye. Dice Galat, mis cobijas son de Bob Esponja, de Spider-Man, de Tom y Jerry. ¡Ah, qué padre! Muy buenas noches, cabrón, que sueñen con Mario y con los angelitos, que viene siendo lo mismo. Disculpas, nosotros conocemos la verdadera cara de Maggie. Sí, Maggie es una chavita como la de la mantequilla. No sé. Así, finita, finita, pero... Es como, ¿cómo se llama...? Elvira de... Elmira. Cuídense, chicos. Gracias. Nos dejamos con este tema musical para ya terminar. ¿Qué más, Joachim? ¿Cuáles dejamos? Nos dice... Cholerito. Nos saluda Martín. Hola, me encanta su programa, es real. Me pone un video de YouTube, pero es tema de jueves. Ah, ok. El jueves hablamos de ovnis, fantasmas... extraterrestres, experiencias paranormales y para anormales también, sí. Sueños. Sueños. No, sueños no. No, ahí contigo. Y perritos ladrando. Vámonos con Stargate. La apertura de Stargate con David Arnold. Nada más, ¿ya es todo, guacho? Ya es todo. Ya, ok. Bueno, bye, chicos. Stargate de David Arnold y nos vemos ustedes. Bye. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media presentó a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Bitácora Espacial, Susy Romero. Con el oficial de ingeniería, Eduardo Mendoza. Oficial de nutrición, Ángel Salay González. Oficiales de comunicaciones, Mauricio Cosío, Fernando Sosa, y a quien le toque, sala de transportación, Javier Rivero, comando estelar, Óscar González Guerrero e Hilda Loyo, estación espacial, Enter Kaboom Prize, Kaboom Studio, una explosión de la imaginación.